fue el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Amigos aficionados a la lucha, estamos a la lucha libre, estamos completamente en vivo y aquí en Calzada Independencia Sur 324. Vaya a llevar la mejor información de lucha libre. Tenemos bastante y hay mucho de qué hablar este domingo espectacular. Y antes que nada, deja felicitarme y felicitar a todos los abuelitos que hoy es su día. Felicidades a ti, Botamán. Sí, yo estoy muy contento. Nada más a ti. Ah, nomás a mí, todos los más abuelitos, no, también los demás abuelitos. Muy contento, el viernes me invitó mi nieto Mateo a un festival de abuelitos, no, me la pasé espectacular. ¿Ya viste las fotos tú? Ya las vi. Y no, estoy muy contento, tengo mis nietos, tres nietos, que la verdad me hacen muy feliz, y ojalá que vengan todavía. ¿Verdad? Entonces, muchas gracias a todos los abuelitos. ¿Usted, señor, 10 abuelitos? No, todavía no. No, todavía no. Mi hijo mayor tiene 10 años. Ah, no, no. Por cierto, quiero mandarle un saludo a mi hijo Diego, que el viernes cumplió 10 años. Muy bien, ¿no? ¿Quién es este viejito? Es Alejandro. Oye, Alejandro, ¿y pastel no hubo qué? Todavía no, apenas vamos a hacer la fiesta el próximo, en esta semana o la que viene. No, la que viene, de esta a la otra. No, pues ahí te la vas a llevar. La otra es que como la boda, como la boda. No, ahora se juntó la entrada a clases y todo eso. Ah, y pues cada año cumpleaños en esta fecha. Sí, pero dos semanitas después. Si te gustan las mujeres, Alex. No pierdas mucho, mira. No. Por ejemplo, me gusta mucho esta que está aquí a mi lado, Jenny. A ver, besito. Ah, ya van a empezar. No es televisión, si no estuviera viendo. Ah, televisión Iván, para empezar. Sí, ya nos reclamaron, ¿no? No, es que estuvo lloviendo. Ya nos dijeron que o sea, ponen las pilas o qué. No seas mentiroso. No, estuvo la lluvia muy no fuerte. No seas mentiroso. Me quedé. A ver. Tú dices que estabas viendo, pero tú no ves nada. Veo mejor que tú, Venegas. ¿Lloviendo? Sí, lloviendo. No, para nada. No, hubo una lluvia muy fuerte el miércoles y me quedé atorado en Periférico y Colón. Y bueno, ahí está. Se puso muy, muy feo la lluvia. ¿Quién te atoró? No, Varado, Venegas, tienes una mente muy cochambrosa tú. ¿En qué andas pensando todo el tiempo? Bueno. Ya esté una novia, Venegas. Primero las damas, ya hablamos los dos, pero la que no ha hablado debe hablar la señorita Jenny. Bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Recuerden que estamos en nuestra red social en Facebook, que es Super Espacio Libre, que muy pronto ya se va a convertir en fanpage. Invitada. Que está muy chula, no es invitada. Ya se convirtió. Es de casa. Ya está. ¿Qué? Ah, mira, ¿ya es fanpage? Oye, es Face y es fanpage, las dos cosas. No, ya se tiene que cambiar, ya llegó el anuncio de Facebook porque ya rebasamos los 5,000 seguidores. Ya se hizo. ¡Órale, chamacos! Muchas gracias. Así que ya estamos listos. Oye, señorita Jenny, le dice el niño que quién es esa mujer tan guapa. No, usted ya es de casa. Sí, yo ya soy de casa. Muy bien. Pero de casa de Alejandro. Oigan, por cierto, un beso a mi mami, que es abuelita. Sí, también. Ay, mamá también. Ay, eso que no la felicitaste en la mañana. Si ¡ah, no, qué mal hijo! ¡Qué mal hijo! Déjenme decirles que yo fui la que llegué al comedor y abracé a mi suegra y le dije un felicidades besote, bien dado. Porque usted es abuelita. Y ya dicen, ay, ¿a poco es día de los abuelitos? Y yo, ¡y! No sabía. No, es que no sabía. Yo lo sabía, pues ahí ya. Yo tampoco el domingo, porque el viernes me invitaron. No puede ver ni el calendario, Botamán. No puede ver ni el calendario. No, no, no sé, nadie le cae bien. Ay, un beso también a la señora Emilia, que también es abuelita, la mamá del señor Venegas también. Oye, ¿cómo le dio like a tu mamá, eh? Felicidades, que dice que ya está bien. No, bueno. Que ya va mejor, ¿eh? Ya se entretiene con el celular. Qué bueno, felicidades, señora, un fuerte abrazo. Que se recupere pronto. Y un fuerte abrazo también para usted. Botamán, ¿andas marihuano? No, yo no le hago eso. Yo no le hago esas cosas. No le hace a eso. Oigan, no. Acuérdense que también tenemos boletos para la Arena Coliseo. Hoy 10 pases y sencillos. Sí. Y para el día martes de Glamour también tenemos 5 pases. Y también tenemos regalitos de un estudio fotográfico. Exactamente, vamos a dar la mención. Ahorita. Y también, al ratito les voy a decir a Alejandro. Y también vamos a tener, van a hablar del Tapatío Tour el ratito. También. ¿Van a venir? Yo creo que sí, si no un enlace, pero también Tapatío Tour. Sí, va a estar aquí en Super Libre. ¿Nos van a invitar? Claro, si no, no los anuncio. Y vamos a ir. Okay. No, a ver si pueden ir, ¿eh? Ahí ya ver si pueden ir, ¿eh? El que vayan ellos, yo lo tengo en duda, ¿eh? Sí, nosotros sí vamos. Nosotros sí vamos. El martes yo tengo grabación, si alcanzo. ¡Oh! Ya vamos, ya vamos. Bueno, tengo grabación. Bueno. Es desde tempranito, pero bueno, hay veces que complica y termina. Termina tarde. Y bueno, ya los escuchó el pariente más incómodo de la radio y también de la televisión. Bueno, pues oye, bueno, muy contento. La televisión más o menos. Muy contento de estar aquí. ¿De vez en cuando? No, bueno, es que. ¿Te avisó, dice? No, te marqué a ti, no me contestaste. Si revisas la llamada, perdón. Jenny le dijo yo le dije. A ver. Yo hablé, yo le dije a Venegas que, porque me preguntó, ¿dónde está Alex? Le dije, no sé, dijo que ya va camino en el tren, pero la debe haber agarrado el agua. ¿Se pasó con eso que no es? No, de hecho, no hubo tren. No vio ni en qué estación se bajó. No, de hecho, no hubo tren. Déjeme decirle que yo supe que no hubo tren. Le voy a decir por qué, no por Alejandro. Mi hermana venía del otro extremo de la ciudad y yo dije, allá no está lloviendo. Pues efectivamente también estuvo lloviendo y se quedó como 20 minutos el tren parado, no pudo avanzar por el agua. Bueno. Sí, estuvo muy fuerte la tormenta del miércoles. Sí, y el señor Venegas, que instancia si no falla, ni martes, ni domingo, ni miércoles, bienvenido. Pues muchas gracias, Botamán, a los compañeros que milagrosamente llegaron hoy, a pesar del sol. Los domingos siempre venimos. Y sobre todo a la gente que nos escucha en especial, que es la que hace posible esto. Así es, las personas que nos acompañan cada domingo sin falta, que es para quienes hacemos este programa con mucho gusto, con mucho cariño, y vaya, es una verdadera alegría hacer este programa cada domingo. ¿Sabes qué es lo curioso? No va uno, no va el otro. Aquí, así estén de lado a lado de la ciudad, no va uno, no va el otro. Telepatía. Ahorita vienen los dos. Qué extraño. Ah, pero es que el fin de semana me quedo en su casa. Vengo luna de miel. Pero muchos de ese DIF. Ese DIF. Sí. Que va a caerles un día de estos. Que sea Jenny, cochino. No, ¿por qué no? Otro besito. Ya otro va a empezar. Niño, ya no le digas, porque si no, aquí se nos vamos a llevar. Bueno, hoy en la Arena Coliseo se enfrenta Mágico, Nautilius y Freezer contra el Mosco, X-Fly, Joker y Sádico. Además, en la semifinal, Randy, León Blanco y el Divino contra Furia Roja, Ráfaga y el Maléfico. En las siguientes, Maker y Sky Kid, que regresan otra vez a la Arena Coliseo y contra Relámpago y Thunderbolt. Ya estuvieron la otra vez, pero bueno. Ya llevan sí, pero digo, tercera presentación, creo. Menos, sí. Y Javier Cruz Jr. y Alteño contra Gitano, tu cuñado, el Gitano y Destructor. ¿Tienes hermanos, mi amor? No tiene hermanos. Y en la de iniciar, Micro y Destello. Es la de domingo 28 de agosto, aquí en vivo desde Medrano 67, gracias a Canal 58. Oye, Botamán, yo tenía entendido que cuando viene cierto luchador y viene su mamá a verlo con unos papeles, hay uno que se desaparece. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Le llevaron una prueba de ADN para esa niña. Sí, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y casualmente ese día dijo, no, tengo que ir. No puedo ir, no, nomás la vi. Tengo que ir, me tengo que retirar. Y sí, ahí estaba toda la familia. Ahí estaba toda la familia. Sí. Con un sobre notariado. Sí. Órale. Ni modo, Alejandro, tienes que palmar ahí. No, ¿yo qué? Yo no era. ¿Cómo que qué? No, de primero sí. No. Responde como hombre. No, yo respondo como hombre siempre. Mira, Jenny no se agüita porque fue antes de antes de lo que no fue antes. No, pero no hubo nada, no hubo nada. Ser responsable de sí. No, pero no hubo nada ahí. No, nada, absolutamente. Los niños no tienen la no culpa. Ves lo que haces, no ves lo que haces, por eso. Alejandro. Puras regazones. No. Oigan, hay que mandarle saludos. ¿A quién dijiste que ibas a felicitar? Que dijo que... Ah, de veras, un saludo. Quiero mandar un saludo para la señorita Esmeralda de la Arena Coliseo. Señora Esmeralda, pues. Bueno, por eso, es que no la conozco. Esmeralda, ¿cómo no? No. Esmeralda. Señora Esmeralda, señor. Para nuestro amigo Diego Star y para Jimmy Neutron, porque le van a las Chivas y ganamos 3-0 el clásico. El único clásico nacional. El único clásico nacional. Y vaya, las Chivas 3-0. ¿Y el clásico de aquí? Con Milagro empataron. Empatamos con un equipito. Yo felicito a las personas que en realidad le van a Chivas, no a este Villamelón, que nada más cuando ganan dice que es Chiva. Y no conoce los tres jugadores del equipo. 3-0, ¿cómo no? No está viviendo. A ver, dime tres jugadores. A ver, rápido. El Conejo Brizuela. El portero. No, dos. A ver. Dos y este, el Willy Peña, tres. Con trabajos, bueno. Lo felicito. Oye, aprendió mucho en una semana. Es que anoche fue los que metieron goles y los que estuvieron ahí. Bueno, rápidamente déjame mandarle un saludo muy especial, este sí, muy especial, ya fuera de broma, a mi amigo Rafaelito Amaya, que se encuentra delicado de salud, nos enteramos ayer. Y ojalá, Milito, échele ganas, está internado ahí en la clínica del Seguro Social, que todo salga bien. Porque la base se le quiere mucho al gran Lito Amaya, que trabajó muchos años aquí en Canal 58. Él fue mi maestro, de mis maestros desde allí de operación. Y después se hizo su programa, ¿cómo se llama el programa de Lito, Eddie? Círculo del Éxito, aquí lo hizo en W muchos años. Y después aquí en Canal 58 y últimamente estaba ahí en Radiorama. Milito, échale ganas, estamos con usted y a toda su familia. Saludos, estamos con ellos. Un saludo y que pronto recuperación. Exactamente, mientras agarra aire, a ver, tienes una promoción tú, Alejandro. Una promoción, bueno, a ver, Claudia y la señorita Jenny. A ver. Ah, yo tengo una promoción. A ver. Bueno, es un estudio fotográfico, Bow Photographic, que es un estudio especializado en retrato casual femenino y nos regalan un book fotográfico con valor de $2,000. Tienen de aquí al próximo domingo para que le den like a la página en Facebook que dice Bro Photographic. Ahorita se las escribo en lo que es. O pueden hablar por teléfono aquí a cabina. Puedes poner el link en nuestra página. Se anoten, así es. Que se anoten y nosotros vamos a sortear y la ganadora pues le vamos a regalar un book fotográfico digital. A ver, explica más o menos de qué, cómo es esa onda. Bueno, para una sesión de fotos consta de 10 fotos, fotografías que van, fotografías con retoque y todo. Y bueno, tiene un coste de $2,000 y nuestros amigos de Blog Regala gratis. Lo está regalando. Ah, totalmente. Pues con Photoshop. Sí, claro, con Photoshop. Ya vi las de Jenny, la verdad que te discutiste, ¿eh? A ella no le hice Photoshop. ¡Ah! ¡Ay, Alejandro! ¡No ve pues lo que pues aunque les duela, no me hizo nada! ¡Ay, ya! ¿No? ¡Él no ve! ¡Nosotros que le duela a él! ¿A nosotros qué? ¡De las fotos! Si no te hace nada, no es nuestro problema. Bueno, Photoshop, sí. Photoshop. Entonces, ¿ya escuchó usted? Vaya promoción aquí de Alejandro Espinosa para nuestros amigos de Bro Photography. Ahí está, bueno. Únicamente mujeres participan. Sí, ¿por las mujeres? Hay que aclararlo. Es un estudio fotográfico especializado en retrato casual femenino. No, porque está especializado en retrato casual femenino. Eres mañoso, ¿eh? Niños, no la familia, no. Tiene que ser la persona sola. Ah. Pueden ver la página de Bro y ahí pueden ver el tipo de fotos. Los ejemplos. Uh-huh. Okay. Bueno, a Javier Saizar en controles, no lo había saludado, ahí está el productor. Y Maquito Espinosa, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, amigos? Un placer ya saludarlos completamente en vivo en este su programa Super Libre, el cual, pues bueno, vamos a tener que discutir acerca de lo que sucedió la semana pasada precisamente con la Arena Jalisco, que hoy ya no entiendo yo nada porque vuelven a programar precisamente a la Legión con Fumanchu. Vamos a ver cómo le va a Fumanchu porque ya lo dijo Macabre. Este tipo se equivocó y las va a pagar caro. No, y desgraciada, bueno, tú traes la entrevista de Fumanchu, ¿verdad? Efectivamente, yo platiqué también con Macabre, el cual lo agarré ahí un ratito pasado nada más porque estaban enojadísimos. Por ahí se escucha una voz también del inframundo y vaya que estaban enojados, estaban molestos porque sí, la verdad es que Fumanchu se equivoca en dos o tres ocasiones y yo creo que no se lo perdona la Legión, apenas si lo estaban tratando de poner. No, pero los dos se equivocaron, ya viste que primero. Sí, no, bueno, pero primero, obviamente la Legión ya sabes que es su esencia. Si tú te equivocas, pierdes. Si te metes con uno, te metes con todos. Salió Rayman y le dieron su quien vive. ¡Qué raro que salga Rayman! No, al contrario, qué bueno, porque la gente los odia cada día más, pero a la Legión no la quieres o la odias. No, bueno, sí, estamos platicando de eso. Jalisco está, ahí siempre hay sorpresas, Botamán, ahí sí, no te aburres. ¿Sorpresitas? Siempre hay una sorpresa. Muy bien, bueno, vamos a ir a la primera pausa comercial y sí, regresamos con la Arena Jalisco de una vez para hablar de lo... Para aclarar, sí. Igual si Fumanchu nos está escuchando. Oye, pues, Pedro Elvena, si me está escuchando... Lo sacaron a la fuerza, ¿te acuerdas? Sí, también. La seguridad se lo llevó porque él no quería. Pasando así rapidito, le dije, ¿qué le pasa? ¿Por qué se vuelve? ¿A quién, a Pedro o al otro? A Pedro. Ah, sí, Pedrito. Dice, yo no entiendo qué le sucede, pero bueno, en fin, aquí se maneja así y por eso es que Salud quiere tener pues ese tipo de sorpresitas, que Carrillo también allá intervino, apareció de algún momento dado y vaya que sí se pusieron las cosas candentes. Este es el hermano de Venegas, este es el del doble, ¿eh? Completamente cambió con el look que traía, corte de pelo. Sí, Venegas sin el cabello negro. Nada más que bueno, pues ahora sí que hay que renovarse o morir, tocayo. Está bien. Uno que puede cambiar de look cada vez que quiera. Está bien. Muy bien, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. En un siglo donde florecieron las vanguardias, emergió una generación que trajo nuevas tendencias al arte mexicano. Los contemporáneos y su tiempo. Forjadores de una herencia cultural que innovó la poesía, el teatro, la pintura, el cine. Conócelos en el Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central, Centro Histórico, Ciudad de México. Hasta septiembre 4. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes de Glamour. Y también una promoción de Alejandro Espinosa. A ver, Alejandro, de así nuevo. Es, nuestros amigos de Broke Photography están regalando un book fotográfico con valor de $2,000. Broke es un estudio fotográfico especializado en retrato casual femenino. Entonces, todas las mujeres que quieran ganarse ese book fotográfico pueden anotarse aquí en cabina de Canal 58. Tienen esta semana y el próximo programa al 36-13-27-27 o 36-13-30-88. O también entrar a la página de Bro, que es con B de vaca, B-R-O-U, y luego la palabra photography en inglés. Y ahí también se pueden anotar. Así es que tienen toda la semana para anotarse, darle like a la página. Y la próxima semana se hará el sorteo y veremos, y veremos quién se gana. Oye, Alejandro. Qué buen retoque le diste a Jenny, ¿eh? Qué sí, buen retoque. Que se quedó le diste. Bien. Sí, pues quedó bien. Está contenta. Sí, bueno, con ese trabajo, ¿quién no está contenta? Sí, claro. Con el fotográfico estábamos hablando. Ah, del fotográfico. Claro. No, en el trabajo fotográfico no hice retoque. Por pedazo. Así es ella, de guapo. Bueno. Vamos a hacer que sí. Bueno, ¿por qué no se sientan? Vámonos a hablar de lo de hace 8 días, Paquito Espinosa, donde la Legión estuvo presente. Vámonos por partes. En la primera, la semifinal que vimos, hubo lucha de campeonato femenil. Y esta chica Tormenta retuvo su campeonato, ahí Macabre estuvo interviniendo, bueno, los dos, al último también Rudy Santana. Sí, mira, es que esto de la Legión, bueno, pues ya sabe la gente que de repente así aparecen, así se hacen. Estaba de C con Rudy Santana, estaba de C con Macabre, y una de las cosas que no se vale es que precisamente la gente incita precisamente a que Macabre, pues, de alguna manera estaba tranquilo, pero ahí están moliendo la pasta, gritando y demás. De alguna forma, Superestrella... Decían, es que no necesita, no, es una gran luchadora. Estaban dando muy buena lucha a Botamán. Y recordarás que pues la chica Tormenta. No, estaba bien, estaba buena. Todo estaba. Las dos primeras, la primera y segunda que es bien. Sí, sí, sí. Digo, esas son grandes luchadoras. Pero vaya, de alguna manera, eso que incitan precisamente a estar molestando, pues claro que es molesto y desagradable. Pero bueno, de alguna manera, por ahí cayó la chica Tormenta y se hicieron de demas y diretes. Macabre, pues obviamente, lo único que hizo fue pues tratar de tranquilizarla. La otra se alborota y bueno, pues ahí sucede que interviene, pero no es como para que puedan hacer ahora sí que ninguna demanda, que se tengan que descalificar a Superestrella. Ahí no. Pero vaya, entra Rudy Santana también a querer, pues si no tiene las mismas características que Macabre, como para poder desbaratar a su rival, no es culpa de Macabre. Rudy se acerca con la toalla y como queriendo espantar el mayate que le anda rondando por el árbol, y dicen, bueno, pues de alguna manera los dos intervienen, pero sí, Chica Tormenta obviamente pues se retiene su campeonato Botamán, porque vaya que a pesar de que la gente la estaba apoyando, Superestrella le dio una muy buena lucha. Sí, muy buena lucha. Sabemos que esta Superestrella es una excelente luchadora. Claro. La verdad trae escuela y Chica Tormenta, la verdad está en buen plan, ¿eh? La verdad luchando bastante bien. Sí, no, no. Y, y lo único, pues, Arenagas, lo que sí, llevas en la arena, Jalisco. Jalisco está, o sea, siempre hay una sorpresa. Entran los Econ y entra aquí, hasta si quieres tú puedes entrar y no hay problema. No, sí, no, sí, no, podemos no, entrar. Pero bueno, de alguna manera esa es la esencia que tiene la Legión. Sí, porque claro, es la que se hace... mete con uno, se mete con todos. Mira, esa será... es la que hace precisamente sus, vamos, quehaceres en la arena Jalisco. Y es a quien tienen que desplazar de alguna manera de la arena Jalisco, porque no han, les han traído muchísimos rivales, pero no se ha visto quién le pueda brincar la Legión y se eso estanque sí. Ahí. No, pues no. Mira, como dijo Macabre el día de que fue a la televisión, nos van a ver hasta, se quejan de que nos ven hasta en el cereal. Hasta en la sopa nos van hasta a ver. En la sopa, en el cereal, en todos lados nos ven, pero es porque la gente los pide, la gente pide a la Legión y no ha habido quien pueda con ellos. Mira, pero sea lo que sea, la verdad es que cuando hay una buena lucha y están interviniendo los Econ, le cortan el ritmo. Y vaya, se crea polémica y lo que sea, pero también en ocasiones creo que está de más porque se está viendo una buena lucha, ¿no? No, pero la lucha estaba buena. La Chica Tormenta sale del cuadrilátero, Macabre lo único que hace es tranquilizar el las aguas, pero como todo mundo está moliendo, simplemente acudió a ese llamado que es precisamente la Legión y actúan de alguna manera. Esa es la esencia, que tienen que acabar con ellos. O sea, yo siempre se los he dicho, y incluso algunos aficionados, pues tráiganle a alguien que de repente les ponga un hasta aquí y que el Sopresitas Carrillo sea quien lleve señor la mano. Carrillo, por aquí. Ah, qué señor. Ahora sí que a cualquier cucaracha le llamas libélula. El señor Carrillo no existe, señor. Estaba interviniendo. Él también aparece después, pero ya lo platicaremos. Sí, porque después, sí, claro. Vaya que la lucha de campeonato estuvo muy buena. De alguna manera, por ahí algunos estuvieron incluso como que tentados a aventar dinero, pero vaya, eso no, de aventar dinero, sí, yo no. Creo que. No, no es para todas las luchas, hay que decirlo de alguna manera. Chica Tormenta, pues, vio en un plan excelso, Superestrella, pues no se diga, pero de repente era como que muy retardado el accionar en el aspecto, digamos, de una lucha mano a mano y de campeonato es muy pesada. Uh-huh. Entonces, alguna gente, digo, de alguna manera, pues sí, querían premiarles. Yo creo que el mejor premio es precisamente el asistir, porque hay que decirlo, la Arena Jalisco se está esforzando por llevar al público a la Arena Jalisco. La verdad no fue una entrada así como las que estábamos viendo. Ya pegó el hecho de que regresen los niños a la escuela. Uh-huh. Sí, ya pega, porque los útiles y aquello de que el gobierno te ayude, que pregúntenme a mí, no me han dado ni más, pero bueno, pues de alguna manera ahí están las cosas, que sí pega el regreso. Porque cuando estuvieron en vacaciones de verano, pues ahí se nota tranquilamente que la gente puede ir desahogado. Entonces, sí no fue una entrada muy muy así de las que tú digas para campeonato, uh-huh. Y menos para lo que estaba por exponerse. Yo creo que bueno, la lluvia, ¿no? También el clima influye. Bueno, el clima también es uno de los factores, porque si Guadalajara ya se anega completamente para poder estar, ya no sabes ni en qué lado se puede inundar, ¿no? Sí, y bueno, Chica Tormenta y Superestrella 2, yo creo que son de las mejores exponentes tapatías que hay en este deporte. Yo creo que son de las dos mejores que existen, digo, sin descartar a las demás, uh-huh. Porque vaya que tienen esa maestría, no se diga Superestrella, uh-huh. Las dos tienen una manera de luchar muy muy aguerrida, uh-huh. Son muy rígidas en ese aspecto de... Garrotas, como se dice. Entregadas, son muy entregadas. Las garrotas, como les llaman algunos de sus compañeros, y vaya que estas mujeres pues pueden dar más de qué hablar, porque precisamente esa lucha se puede ir gestando, un máscara contra cabellera que sería fabuloso para la Arena Jalisco. Porque vaya, la gente apoyando completamente a Tormenta, ya que aborrecen a Superestrella, que es parte de la Legión, y como ella le llama a sus legionarios, ahora hasta los legionarios anduvieron fallones, porque no se dio presencia la porra ruda como era. Es tan odiada la Legión que odian a Tormenta y odian a Thelma. Y apoyan a Tormenta, que Tormenta era odiada por ser ruda, por maltratar a todas las técnicas. Sí. Y tanto se lo odia a la Legión que prefieren apoyar a Tormenta. Sí, así las cosas. Y vaya que las... ¿Cómo se llaman las netas? Divinas. Divinas de los técnicos. Netas, un saludo para ellas. Ah, perdón, pero bueno, es que... Es un programa divina, nada más. No estuvieron presentes todas, pero sí vaya que el ruido sigue haciendo. Sí, se hicieron presentes 2-3, pero vaya... Don Colchón siempre firme. No, él sí. Fiel a la... Llevo a Truene. Sí. Él sí, obviamente, disfrutando de lo que nos regalaron, porque sí, hay que decirle, una buena lucha de campeonato. Cansada, claro, porque es mano a mano y es muy trepidante, ¿no? Desgraciadamente se me borró la entrevista que hicimos a Chica Tormenta, que nos dijo, hombre, que tenía una sorpresa, nos adelantó poquito, ¿te acuerdas? Sí. pero estaba contenta con el resultado y como dices tú, dijo que hasta donde quiera llegar esta superestrella. Sí, es que es algo que relativamente la gente disfrutó bastante, ¿no? Y yo creo que lo vivimos en ese rato, así en ese lapso, pero sí yo pienso que la Arena Jalisco debe de buscar algo estratégico para que la gente no se vea tan gastada los domingos precisamente. Y digo, sigue trayendo buenos luchadores como el programa de hoy. Viene Banque Blanco y viene... Y eso es algo que a la Arena Jalisco se le tiene que agradecer, ¿no? Que hay una variedad, aunque digan que siempre está la Legión, pues los legionarios están estacionados ahí, tráiganle a alguien que los saque. Así de simple, ¿no? Vamos, que los acabe con ellos. Vamos a ver qué sucede, pues buena lucha. Y la lucha estelar, mi querido Botamán. Sí, comentamos poquito y ahorita vamos a la pausa. Entonces aquí terminamos con la de Chica Tormenta. Tenemos un servicio social, a ver. Así es, primero que nada, Juanjo nos manda saludos a todos. Saludos, aquí, mi Juanjo. Saludos. Y se solicita sangre para Pérez Parra, Adrián de Jesús, en la clínica 110, en el banco de sangre, en el área de nefrología, todo tipo de sangre, 6 donadores. Para mayor información, al 3310-69-1276, con la señora Marta. Le repito, el teléfono es 3310-69-1276 con la señora Marta, por favor. Muy bien. Bueno, hay que tener la cultura de la donación, que sí, es importante, sí, porque aquí de repente sí nos merma mucho, sí, y somos bastantes, digo. Muy bien. Bueno, y ahora nos vamos a Lucha Estelar, donde eran Macabre y ¿quién era el otro? Fumanchu. Macabre, Fumanchu, Rudy Santana y Gran Misterio. Y el Gran Misterio, que obviamente iban por ese cuadrangular de cabelleras. Le atiné, compañeros. Compra un boleto de lotería, Botamán. Sí, da, bueno, tú bien dices. Bueno, sí, pero es que sí, fue una lucha, donde... Todos se pelearon contra todos, ¿eh? Sí, no, y no había compañerismo, es que hay que decirlo. En un rato, Rudy Santana con Fumanchu, con Gran Misterio, se perdieron, sí, ¿te acuerdas? Sí, es que vamos, es un cuadrangular donde tú tienes que rescatar tu cabellera. Y como tal, yo creo que, pues ahí la venganza que tomó la Legión contra Fumanchu fue precisamente porque, pues dice Macabre que se equivoca Fumanchu, pero de alguna manera eran todos contra todos, simplemente que como se lo quería acomodar para poderlo golpear, pues ahí vienen. Empezaron los problemas. Sí, ahí vienen los problemas, que precisamente Fumanchu apenas había ingresado o había hecho... pues migas con la Legión, lo habíamos visto en semanas pasadas. Pues cuando perdió la máscara, Gran Misterio fue cuando empezó. Fue factor primordial. O sea, eso fue una de las cosas que Fumanchu ahí apareció y que se pagan, ahora sí que caros los precios de andarse metiendo entre las patas de los caballos, porque con la Legión no te puedes meter así de fácil, ¿no? Un Rudy Santana que donde vaya, se presenta, tiene muchas seguidoras, la verdad hay que decirlo, es uno de los luchadores de la Arena Jalisco que siguen y se mantienen, a pesar de ser un chavorruco, se mantiene en muy buen estado y vaya que la gente lo quiere muchísimo. Y no, Macabre no se diga, ¿no? Porque la Legión estaba ahí apoyada por los mascarrudos. No, son la porra ruda. La auténtica, los auténticos rudos. A ver, no, es que estos ya están como las barras de la chica. Los mascarrudos ya desaparecieron. Definitivamente ya desaparecieron. Corrígeme, ¿la bronca de Pedro fue antes o ya que había iniciado la lucha? No me acuerdo. No, ya que estaba la lucha. Sí, porque sí, estaba, sí, Pedro refereando y se enojaron porque estaban haciendo lo que querían la Legión. Ah, porque subió Rayman, ¿verdad? Y sí, entonces sí, sí, intervino Rayman, entonces entra el sorpresitas, perdón, el dueño de la Arena Jalisco y que me saca. El patrón. Saca a Pedro Olvera y se lo lleva a la seguridad. Pedro el malo, Pedro el cachondo. Pedro el malo, el cachón, se el lleva tigre. A la seguridad. Se armó ahí, se andaba armando. No, cuidado, porque hasta ahora sí que hasta Macabre andaba interviniendo, porque todos, sí lo jalonearon muy feo, a Pedro, como si fuera un delincuente. Sí, yo por eso digo protesto. ¿Por qué? Pues lo bajan de alguna manera, como si de veras hubiera cometido un crimen atroz, o sea, simplemente, pues él estaba haciendo lo que hacía, pero no les gustó, no les gusta nada. Pero algo de haber hecho mal, algo de haber hecho mal. ¿Por qué no se ponen de acuerdo desde antes? ¿Sabes que no te toques? No, que pobre Pedrito, lo llevaban todos, seguridad. Pero, o sea, sí, de veras, como si fuera un delincuente, como si hubiera hecho algo grave. No, sí. Digo, pues, la cosa es que no era tan grave como para haberle dicho, oye, ¿sabes qué? Ponte a referir bien como es. Estaba de imparcial, pero nunca le gusta nada al Sorpresitas Carrillo. Bueno, tampoco es a nosotros, vamos a ir a una pausa comercial. 36-13-27-27, 36-13-30-88. Señor Venegas, ¿algo que quiera usted decir? No, pues no me tocó ir, Botamán, sí, ¿qué puedo decir? ¿Te pareces acá, verdad? Ya soy faltista también. Bueno, pues es que he tenido mucho trabajo. Bueno, pausa y volvemos. Hola amigos, les habla el Enmascarado de Oro, el Solitario, el Mejor Rudo, el Chacal del Rin, para que no se pierdan Super Libre. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58.

Algo quieren bueno, Alejandra. Es correcto. Saludos. Macabre nos dice, la Legión tiene tres objetivos. La máscara de 100 caras Junior, la cabellera de Gran Misterio y la máscara de Chica Tormenta. Saludos a todos en cabina. Pues Gran Misterio al final dijo que iba, ahora sí ya él. Dice, ahora sigues tú, después de ya que le había ganado. A... Y la máscara del Hijo del Santo no también. No, pero la verdad, Gran Misterio no. Contra Macabre. Bueno, pero él dijo Gran Misterio. Pues él, no él se alucina, pero yo no, o sea. Él dijo, sigues tú. Bueno, pero ahí está. Lástima diciendo... que la grabación se me. La... Ahí está diciendo Macabre que los objetivos. Gran, o sea, Misterio, está Gran Misterio. Guataman, pero Gran Misterio fue el benefactor en este caso. Bueno, más bien el que se benefició con que se hayan peleado Fumanchu y Macabre, porque entre los dos lo pudieron haber acabado en un ratito. O sea, pero ahí estaba la polémica, ¿quién iba a salir? Una lucha muy sangrienta aparte. Sí, bastante. Entonces, aprovecha que están en la confusión y Gran Misterio pues fue un oportunista nada más, pero que, o sea, que le haya dicho sí, somos testigos de que sí le dijo. Y hoy en la Arena Jalisco viene Mr. Electro, Gran Misterio, Draego y Tony Casanova contra Ángel Blanco Jr., Rayman, Macabre y Fu Manchu. ¿Cómo dices tú? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué le va Macabre, a suceder? Pues yo no sé aquí qué va a pasar. Si se van a acordar lo del domingo pasado, o Fumanchu nos va a traicionar. La Legión tiene objetivos, aparte tiene buena memoria, porque Fumanchu se tiene esa característica pues de que de repente se sube a tratar de hacer también su parte. Yo no lo veía con los de la Legión, la verdad, César. No, yo dije, bueno, pues de alguna manera le quieren dar una oportunidad a más gente que para variar en la Legión, pero la verdad es que pues, no. Yo no lo veo como parte de... Y Macabre, pues lo agarré corriendo, mi querido Guataman. Sí, no, vamos a escuchar lo que dijo. Ahí sale, no vaya a salir el palo. Macabre, acaba de salvar tu cabellera, pero ahora sí que esto está para arder completamente. Sacan a Pedro Olvera, le están refereando. Esto, René Carrillo se está metiendo en todas las luchas de la Legión. Yo no sé qué es lo que quiere. Y alguna vez lo pelamos a él, y también pelamos a Rudy. Pero ahora, a nosotros no nos importa qué es lo que sucede en esta lucha. Si gana Misterio... ¿Sabes a veces que es Macabre? No, bueno. Entonces tiene dos ya, Fumanchu y Gran Misterio. Y digo, de alguna manera, esto es lo que le sucedió precisamente a Fumanchu por el hecho de haber rebasado la línea de la Legión. Es que para la Legión no hay equivocaciones, no hay, de repente, cualquier luchador puede llegar a ingresar a la Legión, no. Simplemente hay que tenerle lealtad a la Legión. Yo creo que esa es una de las formas. Salió Rayman, sí salió Rayman y acabó precisamente tundiendo a Fumanchu, que es de alguna manera... quien se lleva la derrota al final de cuentas. Así es, bueno, una lucha, pues ya sabemos. Y la voz que se escucha de fondo, así medio escalofriante. ¿De quién es? Bueno, es que es precisamente lo que te decía, se escucha una voz del inframundo. ¿Del inframundo? Y vaya que estaba molesto, estaba enojado, no quiso dar ni siquiera así como que la pauta, sí. Simplemente dijo voy a acabar y se acabó completamente en la situación. Y bueno, también tenemos a Fumanchu que fue el perdedor, ¿no? Vamos a escucharlo a Fumanchu, pobre Fumanchu. Tremenda, Fumanchu, hay que saber perder y perder como los grandes. Es correcto, mi brother Chulo, un saludo para toda la afición. Pierdo esta lucha con Gran Misterio, un buen luchador, pero la culpa no fue mi preparación, la culpa también la tiene la Legión. Esa Legión me traicionó, entonces esto se puede pagar, hay más secuencia y duro con la Legión porque no son de fiar. ¿Qué va a pasar entonces si la Legión te voltea la cara? ¿Qué va a pasar con ellos? Lo pensaré la semana. No estoy conforme con la Legión y pienso buscar todo para acabar con ellos. La afición te lo reconoce, te cortas el pelo, pero vaya, de alguna manera el pelo crece y el odio ese va a tener mayor rencor. Es correcto, mi brother Chulo. El pelo crece y el odio también hacia la Legión. Entonces, esperemos, digo, de alguna manera que esto lo pienses bien, porque pues puedes sucumbir en otras cosas más grandes. Porque Fumanchu tiene mucha experiencia y sabe perfectamente lo que tiene que hacer arriba de un cuadrilátero. Es correcto, mi brother. Y sépase que voy sobre la legión. Bueno, pues nada más. Ahora sí que resta mandarle un saludo a la gente de Superlibre que te va a escuchar el próximo domingo, pero que está consciente de que te ganaron de alguna manera en mala lid. Sí, es correcto, mi brother chulo. Voy sobre la legión. Un saludo para todos, la Superlibre. Y ahí estamos, mi brother chulo. Muchas gracias, Fumanchu. Pues está más claro ni el agua. Va no, sobre la legión ya. Es que, pero ahora viene programado, Botamán, te fijas lo es que puede pasar. Es que dijo el señor Carrillo, no se dio sorpresitas, cuenta. Sorpresitas, es que es eso, digo, por ejemplo, pues si para Macabre están resucitando muertos, es cierto, digo, de alguna manera, ahora qué va a pasar si están programando a alguien que acaban de ser ellos testigos de que se pelearon la semana pasada, no puedes programarle a alguien allí mismo, porque a Fumanchu le va a ir como en feria. ¿Qué va a pasar esta tarde, noche? Así esta, ¿se vuelve al bando no científico perder, ¿eh? Fumanchu al final, hoy? Yo creo que no puede ser así como que abruptamente, pero vamos a ver el desenlace porque sí va a estar medio escabroso. Digo, llegan Mr. Electro, que prácticamente aquí en Guadalajara pues también es conocido, que es nuestro personaje, y vaya, un Ángel Blanco Jr. que tiene también un respaldo precisamente, ya estuvo con Rayman, que es un gran compañero de él y que pues incluso destrozaron al Hijo del Santo y al Santo Jr. Vaya, que estos dos pueden hacer otra vez esa... pues esos destrozos que ocasionan precisamente, ya se enfrentaron también hasta los Dinamita, a los Junior que estuvieron allá en un evento de lucha, y vaya que Ángel Blanco está ahora sí que apoyando completamente a Rayman. Yo creo que esto puede ser muy atractivo para que la gente que dice que la Legión, que ya Choli, que no sé cuánto, pues ahí están las variaciones, y aparte el ponerle luchadores en su esquina que no están a favor de ellos. Pues vamos a ver si Mr. Electro, Gran Misterio, Drago o Tony Casanova en un momento dado le ayudan al Fumanchu. Y reconocer al Fumanchu, que en la lucha, vi las fotos, nada más lo trasquilaron, pero en su casa él se rapó completamente. Qué bueno, felicidades. No, es que como un profesional. Eso es profesionalismo. En la arena es algo simbólico que se le entrega al rival. Pero a Carrillo, o sea, por Dios. Y no tiene ni tijeras. Está de gato aquí en San Juan de Dios. El señor Carrillo es un gran empresario, por favor. Empresario. Yo lo vi repartiendo las mochilas como si fuera del partido político que gobierna. No, el señor Carrillo es empresario. Pero es el patrón de la arena Jalisco. Oye, saludamos al abuelo. El patrón, yo lo saludo. Lo saludamos, ¿verdad? Nos cuadramos, porque ese si dice quiten el techo, lo quita. Oye, un saludo para el abuelo Carrillo, que decía del abuelo. Ah, sí, también el abuelo Carrillo. No, y vaya que tiene un nietal, como dicen en el barrio. Y llegamos, ¿verdad? Y ese día que vemos, ¡ah, Sally! Bueno, pues ¿ah, sí? No se puede tener todo en la vida, mira, y aparte vemos digo. Un triunfo de descarado. De... Lo que vimos fue grandioso para mí, a mí. Digo, que de repente la gente ha criticado tanto a la Legión. Pues eso es su esencia, por Dios. ¡Ah, Macabre, por Dios! Tiene esa esencia de acabar con sus rivales. Te metes con uno y te metes con todo. Y son muchos. Bueno, Macabre, vamos a ver, ya escuchaste a Fumanchu. Ya tú decides hoy en la tarde si lo aceptan ahí en el... Es que, ¿qué va a pasar? Digo, ahí están, son cinco contra la Legión, Botamán. No, y le quedó bien el look, ¿eh? Parece Ming despiadado del villano de Flash Gordon. Muy bien, mi chulo. Mi brother chulo. Ok. 36-3, entonces ya terminamos con la Arena Jalisco. Con la Arena Jalisco, así es que, bueno, nada más invitarlos porque va a estar bueno hoy el programa, mi querido Botamán. Exactamente, y decirles también que estamos en televisión por internet, señor Venegas. En www.gemedios.com, opción televisión, de 6 a 7 todos los miércoles. Gracias al tío Lingo Mendoza, mis respetos para Ringo una vez más, así como está, él quiso estar con nosotros en televisión. Mira, mis respetos, ¿eh? No, y luego la gente que lo quiere bastante, por ahí etiqueté la fotografía que me tomé con él. Mis respetos para Ringo Mendoza. Y tiene muchísimas vistas y vaya que la gente le da un agradecimiento y bendiciones tremendas. Y el Rey Neutrón. Lloviendo y todo, así como está. Y el Rey Neutrón, que también. Rey Neutrón también llegó. Rey Neutrón. Que hizo favor de llevar a tío Ringo. No, muchas gracias, Ringo, la verdad. Se te agradece porque andaba preocupado, porque no... Porque no llegaba la hora, muy puntual. Tocó a ti también. Para un lado, correteando al 275, reía, saludos a la gente. Tuvimos que rodear toda la Plaza Forum y vaya que sufrimos para llegar. ¿Quería yo entrar a la plaza? No, Botamán, Botamán. No la puedes ni lo que hemos saber usar un GPS. Mucha tecnología para mí. No, bueno, pues es que no, o sea, mucha tecnología para... abuelito. El teléfono es inteligente, yo no. Mira, la humildad que tiene Botamán o el cinismo es que lo acepta. Mira, la sinceridad. Mira, Botamán. Le muevo y que pa' qué. Si el teléfono fuera inteligente, no se juntaba contigo. Digo, bueno, ese teléfono es inteligente, no yo. Bueno, bueno, pues gracias, Ringo, ya lo mencionamos, porque la verdad, mis respetos al señor Ringo Mendoza. Así es, como así siempre. Es, y que se mantiene vigente, y toda la gente, como te digo, que lo vio ya en la foto, dicen, qué bueno que se esté recuperando, ya con esa sonrisa y su saludo. Al comandante, por favor, te mando. Ah, saludos al comandante, Eve, allá, precisamente, ¿dónde está? Nogales. En Nogales, Sonora. No, acá, la que pa' que no, en San Miguel, Sonora. Botamán, ¿ves por qué el teléfono también te odia? No, ya ve. Sonora. ¿Ya ves que es inteligente el teléfono? Se me pueden trabar con tantas cosas que tengo en la cabeza. ¿Tú no agarras la onda o qué cosa? Bueno, ya están, a las tres ya están llegando nuestros invitados, están llegando. Ah, ya mira, llegando. Qué puntuales. Sí, pues sí. Profesionales. Los rudos son siempre, y no vais a empezar con tus cosas. Pues ya dije que te debía ir de técnico, ¿eh? Por vida, ay, yo que la gente lo pide los parió, no bueno, puede ser posible. ¡Pausa y volvemos! Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Para garantizar el acceso a la justicia, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el sistema penal acusatorio que entra en vigor en toda la República el 18 de julio, cuyo objetivo principal es el respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia a través de juicios más ágiles, en los que el juzgador en ausencia pública y oral resuelven con justicia y transparencia, brindando certeza y legalidad a cada una de las partes. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Habla Graciela Murillo, productora y exportadora de erizo y caracol a Europa y Asia. Mi esposo era el que trabajaba. Un día le dije yo, oye, ¿por qué no me vendes lo que tú trabajas y yo lo proceso? Yo implementé mi empacadora chiquita. Con el apoyo que nos dieron hace que pues, nosotros podamos seguir exportando a los mercados europeos. Gracias al apoyo que obtuvimos, pudimos generar más empleo. Chela, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Presidente Enrique Peña Nieto, cuarto informe, Gobierno de la República. Conoce más en www.gob.mx/informe. Soy Príncipe Quicho, sí, un saludo a toda la afición de Guadalajara y un saludo al gran programa Super Libre, Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre. Estamos en el 3613-2727, 3613-3088. Para que se comunique con nosotros, tenemos cortesías para hoy domingo, próximo martes. Y saludos, señorita Jenny. Sí, tenemos saludos para. Dice saludos a mi papá Venegas de parte del pequeño Venegas. Rafael Dávila, saludos a todos en cabina de parte del papi de papis al toro blanco Botamán. Gracias. También tenemos. Lago. Así dijo. Saludos de parte de Hugo Medina a Paco Espinosa. Saludos, Hugo. ¡Tanto lago! Y muchas gracias a las personas que se están anotando para el book fotográfico. Ya son varias que se están anotando. Chicas. Entonces, ya saben, ya en la página está publicado también las bases. Nada más es darle like a la página de Bro Photographic y enviar un inbox en la página donde dice yo me anoto, lo escuché en Super Libre. Y Alejandro les va a dar un retocador para que queden muy guapas. No. ¿Puedo yo ver a las chicas? Pues, jefa, apúntate, pues, porque una de esas te sale gratis. Puedes ir de ayudante, Botamán. Yo te ayudo, no le hace. A detener el reflector. Yo detengo lo que quieras, ¿verdad? Agarrarse del tripié. Sí, yo voy y te ayudo, no hay problema. Puedes ir a ayudar allá a detener el reflector. A ver, ¿qué? ¡Ándale, mi Venegas! A fuerza de ser yo. ¡Venegas! ¡Venegas! ¡Ve al baño, Venegas! ¡Señor Venegas! ¡Qué bueno! ¡Venegas! ¡Vamos! ¿Qué tenemos ahora? Prendete el aire acondicionado, Botamán. Un hijo así como tú. ¡Venegas! Dios los va a castigar por llevar. Oye, recomiéndale un proctólogo, por favor. A ver. Moción de órdenes. Gente del público. Minutos que quedan. Recomienden un proctólogo para ver. Alejandro, ya, como tú andabas allá repartiendo medicamento en el gobierno federal. A ver, vamos a las secciones. Vamos por partes, porque este próximo viernes ya se llega la fecha cumplida del 83 aniversario, donde pues se gesta ya este duelo por las máscaras. Favoritos, señores, y no me anden con sandeces. Dragon Lee para mí. Dragon Lee. Botamán. Botamán, un día dices máscara, un día dices Dragon Lee. Otro máscara, otro Dragon Lee. El miércoles estabas diciendo todavía. Que la máscara, yo decía. Lo que pasa es que vi la preparación que está teniendo Dragon Lee. No se te entiende ni madres. No se te entiende ni madres, Botamán. Es que no es. No, no puede ser. Dragon Lee gana. Dragon Lee gana. Ahí está una de las consecuencias que puede ser fatales. Yo me quedo con la máscara. Yo dije, la máscara. Y eres yo creo firme. Que tiene. Sí, es que la convicción que me puede manejar el hecho de no ser, acarreado, no puedo decirlo, porque prácticamente cada quien puede admirar al luchador que quiera y cada quien tiene puede tener su favorito en ese momento. Yo le decía a alguien que me comentaba del público, ¿por qué la máscara? Bueno, porque tiene más experiencia y porque la verdad es que es un luchador que pues se ha estado tanteando precisamente contra la familia Muñoz, que vaya, esa es la que le tiene el odio tremendo y yo no lo veo que no salga victorioso. Mira, sin duda. Muchos dicen que sí, perdón, Alex, porque... Pues que ya está arreglado y que ya está todo y que ya está aquello. Otros dicen que Dragon Lee porque se va a ir. Ahí está la consecuencia. O sea, no hay nada escrito en esto. Y les aseguro que prácticamente yo me quedo con la máscara. Mira, sin duda, la máscara es un luchadorazo. Tiene más experiencia. Tiene más experiencia. Es un gran luchador. Tiene conocimiento y todo. Pero si pones en una balanza de ver quién, en la onda de a quién apoyas, pues obviamente a los que le vamos a los técnicos queremos que gane Dragon Lee, obviamente. Pero si pones en un análisis así específico de decir, a ver, este tiene estas cualidades, este es todo, si pones en una balanza, yo pienso que Dragon Lee tiene un algo extra que no tiene la máscara, que tiene esa hambre, esas ganas de salir adelante, que yo pienso que por ahí es de lo que se puede agarrar Dragon Lee para salir adelante. Aparte del conocimiento, la experiencia yo, también cuenta. ¿Sabes lo que yo veo aparte de la máscara? Lo veo muy sobrado, como que está muy confiado en que puede ganar fácilmente. Yo lo veo es así. Ingobernable, él tiene que tener confianza en sí. No es ingobernable, los ingobernables son de acá. No, no digas. No, es ingobernable. En el retiro ahora, total de él. Cuando se entra la juventud contra experiencia, lo mismo pasó cuando le quitó la máscara a Verno. Es que lo que te iba a decir también cuenta esa experiencia. ¿Todos decían que era al revés? ¿Todos decían que era al revés? De máscaras. Yo platicaba con Dragon Lee y dice, estoy nervioso, ni siquiera puedo dormir como es. Sí, no, porque pues... claro que es un duelo en el 83 aniversario, el cual es el más joven en enfrentar un duelo así. Y vaya... No es cualquiera cosa, simplemente no. Con llegar como aficionado, y nos ha tocado, sí, llegas y es impactante ver la Arena México. No, en estas fechas más. Y vaya, el sentir todo eso... Es muy importante. Es que es algo que puede estar hasta en tu contra. Digo, pero, de alguna manera no todo el mundo lo va a manejar así de esa ahorita forma. Ahorita seguimos con esta polémica, no polémica, debatiendo sobre esto, pero tenemos en la línea al Indio Grande de Mezcala de la Asunción, que quiere decirle una palabra a ustedes, compañeros. Buenas tardes, Ringo. ¿Cómo estamos? Bien, a tus órdenes, te escuchamos. ¿Cómo estás, mi Paco? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien, saludos. Reciban un saludo de todo el público que nos vio en el programa de televisión en Super Libre. Ahora el programa que grabaron el miércoles y fue un éxito, tanto en Mexicali, en Tijuana, en Monterrey, en Reynosa, Matamoros, en Ciudad Juárez. Me está llamando y un saludo para Botamán y que este Paco está muy excelente, hablando muy bien, narrando la lucha libre, el martes de Glamour. El martes de Glamour. Muchas gracias, profe. Entonces, recibe mucho apoyo de mucha gente que está valorando tu trabajo y a todos los que fuimos a hacer el programa el miércoles, al señor Venegas. Muchas gracias. A Botamán y toda la gente que estuvo allí presente. Fue un programa, como ahora ya lo subieron a internet, que fue los que lo vieron en vivo, estuvo muy excelente y que yo ya me veo como que si no estuviera enfermo. Exactamente, eso dicen, profe, que ya incluso le mandan bendiciones y que qué bueno que se está recuperando. No, pues gracias al apoyo de ustedes que me sacan para allá y para acá. Y yo creo que cuando estaba encerrado, pues no tenía ánimo de nada. Y ustedes me han hecho el favor de sacarme, como dice, que me dé el aire para allá y para acá. Y me siento muy contento, muy agradecido. Así es que están correspondidos con un paseo, como dijo Félix ayer en Mezcala, un tour por toda la Laguna de Chapala. Muchas gracias, Ringo. No hay necesidad de eso. Ya sabes que te queremos bastante. Además, el público... Le dio mucho gusto verte en televisión, señor Venegas. No, le encantó la idea de que estuvieras el tío Ringo en televisión. Y ojalá no sea la última vez. Así es. Muy pronto que vuelva y vuelva a hacer que la gente sea feliz viéndolo y recordando tantas historias. No, pues y, para todos, muchas felicidades. Me has hablado aquí por celular y por teléfono de Monterrey, de Reynosa, de Matamoros, de Mexicali, de Tijuana. Pues acuérdense que me mandaron luego ahí la tele el programa en vivo. Sí. Cuando me mandaron saludos de Tijuana y de Mexicali, ¿se acuerdan que allí? Hasta de Colín. Hasta de Carlos Colín te mando saludos. Ándale, Carlos Colín, también de México. Y todos los de la Arena México y todos, un cariño saludo para todos los de el Super Libre. Y a Ringo Mendoza no se lo recuerda porque jamás se lo olvida. Ah, no, pues gracias a la gente y a ustedes que siempre están al tanto y apoyándome. Y yo me siento muy contento y muy favorable y muy, pues ya más fuerte. Y me siento pues ya con más energía para salir adelante que con trabajo subí las escaleras. No, te felicitamos. Prueba de fuego, tío, ya con eso ya está listo. Ustedes ya vieron que ya puedo caminar a las escaleras que fueron allí de Caracol, pero me aventé y... Y lloviendo, tío, ¿eh? Y muchos decían, te vas a revengar como antes, me paraba tantito y azotaba, y ahorita ya tengo más lucidez y ya subí las escaleras, y gracias a Dios ahí voy mejorando cada día más. Qué bueno, tío. Excelente. Me acuerdo cuando a un principio que me sacaron al aire cuando estaba hace 2 años que estaba yo muy mal, se me vino el sentimiento y que no podía hablar con ustedes y de radio y me daba pena con la gente que me estaba escuchando y me oía hablar, pues me sentía yo con sentimiento porque yo dije, después de ser como dice mi compadre Lalo Mora, el rey de mil coronas, que anduve por allá y por acá, triunfos y Japón y todo, y ir a ver cómo me encuentro. Pero mire, gracias a Dios, ya estoy nuevamente ya más mejor, me siento más fuerte, y ahí estamos dándole ganas en las terapias. Pues qué bueno, tío, te felicitamos. Y la verdad, nos da mucho gusto que estés cada día mejor, ¿eh? Y lo agradecemos por haber ido. Claro, ya lo dije al principio, la verdad, te dijimos al principio, tío. Órale, pues, muchas gracias, y también a ustedes, y de antemano, un saludo para todos ustedes, que siempre han sido, pues, mi paño de lágrimas, y mi apoyo aquí, y hasta van a ver nuestra escala. Ah, sí. Gracias, tío. Saludos, profe. Saludos, padrino. Saludos para también mi público, también de Canal 58. Y el radio escuchas de ahí de Canal 58. Gracias, tío Lingo. Diga a todos. Gracias. Sale, hasta luego. Pues está Ringo Mendoza, que bueno, no, que tenemos que agradecerle nomás. No, genial. Gente como el Engendro que vio la foto y que le manda enormes saludos. Gente de su generación también, que vaya, están relativamente al tanto de su salud y que poco a poco. Por ahí bueno, amenazan de hacer una reunión con luchadores de. Próximamente vamos a llevar a Américo Roca, a la televisión. Ya están los contactos para llevarlo próximamente a Ringo Mendoza. Digo, perdón, Américo Roca. Américo Roca. ¡Ay, el viejo! ¡Viejo! Bueno. Oye, dice Gabo Torres que Alex quiere la revancha, que va a la máscara. A ver, ¿de qué hablan? Alejandro? Ah, va. Que quiere la revancha. A ver, ¿qué? ¿Quiere la revancha? Nada más que no sea como la vez pasada, que te tardaste como 6 meses en... El perro negro. En pagar, pero va a la revancha. Bueno, entonces, ya para terminar, pero esa pausa, ¿máscara o Dragon Lee? Yo me quedo con la máscara. Plenamente convencido de que puede salir avante, aeroso y vamos, yo me quedo con la experiencia. Ustedes se quedan con la juventud. Yo me quedo con la dinastía Muñoz, con Dragon Lee. No tengo ninguna duda. No, pues Dragon Lee, por favor. Dragon Lee. ¿Y en la de cabelleras, señor? Qué falso te viste, Botamán. No, para eso me gustaba. En la de cabellera. Mira, ahí está siendo objetivo Botamán porque Botamán es ingobernable y está apoyando al técnico implacable sobre su ingobernable. No, Botamán cambia. Eso es el objetivo. No, hoy pregúntale y mañana papi, te voy a decir otra cosa. No, soy tú, Venegas. No le dice a la gente que el papi de papi. Como la ola. No, hombre. El miércoles dijiste la máscara. Sí, no lo niego, pero ya vi la preparación y vi una entrevista que le hicieron a la máscara y muy sobrado. Y yo me digo, tú te veías más seguro que la máscara. Es de sabios. Es de sabios. Les dijo para mí que Rush te dijo, si no apoyas a mi hermano, voy y te madreo. ¡Ay, ya se enojó Paquito! Por favor, ¿qué le pasa? Si es la tercera edad, ¿cómo? Oye, ya de momento a otro cambias. Y en la otra cabellera, ahí sí sigo lo mismo. Le voy al bucanero. Yo sigo firme, super crazy, loquito y lo chingo. Bucanero. El loquito. Si vamos a los objetivos, vean cómo está luchando ahorita el rey bucanero. ¿No viste que la liga elita el super crazy? Bueno, pero en la lucha de apuesta ya viste. Arriba Bucanero, Bucanero. Ni siquiera apostar algo nomás, díganme, pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos? Les habla El Dorado Junior y Sangre Fría Junior, la sangre dorada. Y los invitamos todos los domingos a escuchar el mejor programa de lucha, Super Libre, a través de Canal 58. Día con día surgen nuevas enfermedades y las ya conocidas se vuelven crónicas. En la actualidad hay diferentes alternativas para tratarlas, pero ¿cuáles son las mejores opciones que existen en el universo de la salud? Te invitamos a conocerlas en Consultorio 58, todos los jueves a las 10 de la mañana por Canal 58. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. ¡Wow, wow, wow, wow, wow! Para saludar a la gente de Guadalajara, solamente las estrellas de Tijuana. Los invito a que sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. La familia de Tijuana se los recomienda. Porque aquí, puro cabrón tijuanense. Super Libre presenta una charla mano a mano. Regresamos, amigos de Super Libre, estamos muy contentos. Tenemos saludos, ¿está Jenny? Pero la cortesía, anúnciala de nuevo. La cortesía, bueno, nuestros amigos de Bro Photography están regalando un book fotográfico con valor de $2,000. Bro Photography es un estudio especializado en retrato casual femenino. Y bueno, tienen esta semana para darle like a la página y vía inbox en la página de Bro Photography, decir yo me anoto para la promoción o anotarse aquí en los teléfonos de cabina de Canal 58, 36 13 27 27, 36 13 30 88, en este programa y en el que viene. Y el próximo programa damos a conocer la ganadora, que se va a llevar un book fotográfico con valor de $2,000. Y le vas a dar un retocadón para que quede bien guapa. Vamos, como salió Jenny. Vamos a retocar las fotos. Así como salió Jenny. Jenny no necesita retocar. Ay, Alejandro, no veo. Ella es así de guapa. Bueno, mejor vámonos con nuestro invitado que ya está aquí, señores. Preséntenlo, por favor. Ya llegó, ya está aquí. Digo, puntual, como siempre son los rudos. ¿Para qué andar haciendo sandeces y andar haciendo o manejando escrúpulos? Joker, bienvenido a esta que es tu casa, prácticamente, Super Libre. Ah, muchas gracias a ustedes otra vez por esta invitación, ya después de un tiempo. Y aquí estamos para toda la gente que está escuchando Super Libre, para lo que se les ofrezca. Pues un campeón, vaya que bien merecido se lo tiene, porque no ha sido fácil tu carrera. La gente que sabe de tu personaje de In Memoriam, una máscara emblemática, de esas que no anda haciéndole imitaciones o adjudicaciones de nadie, simplemente pues muy, muy emblemática. Digo, después de algún tiempo le hiciste algunas modificaciones, yo recuerdo aquellas tiritas que después le pusiste, después hubo algunas adjudicaciones, pero por la admiración que tenía sobre alguien, sobre como viene haciendo el Dr. X, una admiración tremenda, y que ahí le haces adjudicaciones a tu personaje. Sí, así es, pues eso fue como un tipo para homenajearlo a él después de su fallecimiento, ya que pues en vida, las pocas veces que yo lo traté, sí, nos la llevamos bien, hablaba mucho conmigo, me daba consejos, pues como lo es un rudo, ¿no? Y es un señor que tenía mucha experiencia. Siento yo que en el poco tiempo que lo conocí le pude aprender algo, y fue por eso que le aumenté las barbitas a la máscara. Sí, digo, de alguna manera las admiraciones son válidas, eso es como una especie de homenaje, no el imitar, porque hay luchadores que de repente se cuelgan incluso de los movimientos que hace algún luchador y ahí ya no va, ahí pierdes la originalidad. Y yo creo que pues lo que nos quedó muy en claro, y que vaya que nos costó mucho trabajo, fue verte despojar de tu máscara, que es algo que la verdad ni idea teníamos. Si en ese momento me hubieran dicho, o me hubiera dicho la Ouija que iba a perder el Joker, yo me suicido, porque dije, no, ¿cómo crees? Está en un plan ascendente, en un plan en el cual Nosotros te veíamos las ganas, no porque te estemos teniendo aquí o porque queramos que nos des like a todas nuestras publicaciones, sino porque veíamos tu trabajo, tu tenacidad, tu esfuerzo que estabas haciendo para poderte mantener en la lucha libre, ya que no es fácil. Sí, así es. O sea, este deporte es de muchos sacrificios, de muchas etapas, de pruebas demasiado duras. A mí se me llegó que fue mi primer prueba y fue hasta ahorita la más dura, porque no tenía mucho de experiencia. Fue mi primer vez que exponía la máscara y me ganó la experiencia de los otros 7 luchadores. Pues estoy hablando de luchadores ya como Metatron, como El Trueno. O sea, el ya, propio Infierno que estaba, sí, ahí, y que fue quien te traicionó, ¿no? Así es, o sea, luchadores ya que ellos ya sabían cómo era ese tipo de luchas. Yo estaba como que más novato. No, pues es que eras un novato prácticamente. Y sí, esa novatez pues te ganó. Sí, así es, pero pues hasta ahorita, gracias a Dios, después de esa caída de mi máscara, pues ya he sobresalido, ya con un nuevo personaje. Gracias a Dios estoy ahorita más reconocido, estoy en el gusto de la gente y pues soy campeón medio. Oye, yo no es que te quiera hacer llorar, porque digo, sí, no, decir, fue, oye, cosa, ¿por qué le sacas la alimentación? Sí, ya pasó eso. Es la nostalgia de un personaje que vivimos nosotros. A nosotros no nos platican quién era el Joker, ni mucho menos si por qué es campeón. Al contrario, Botamán alguna vez tuvo alguna discusión con gente que decía que pues alguien estaba bien preparado, recordarás, Botamán, sí, para acordé. El campeonato. Y dice, o sea, es imposible que digan eso. Botamán ya se lo andaba hasta golpeando, pero dije, tranquilo, Botamán, no te aceleres, porque esto no nos corresponde a nosotros, nos corresponde hablarle al público, y vaya que su trayectoria de ustedes la van forjando base día a día, y esto es algo que la gente lo ha vivido contigo. Digo, desgraciadamente pierdes la máscara. De repente dicen, bueno, pues es que con esa cara de niño, dile, niño Dios, no, se lo digo, cara de monaguillo de misa de 8, con el niño Dios o así, pues decíamos, es que difícilmente puedes sacarle provecho a las gesticulaciones, pero vaya que ese Joker te quedó perfectamente bien. Sí, pues también fue como un tipo de prueba, ya que pues no era de que no me acostumbraba, sino que no estaba yo todavía preparado, ajá, mucho menos mentalizado para ser un luchador sin máscara. Y no sé, yo sentía que me hacía falta algo, fue cuando recurrí al maquillaje y pues la gente... ¿Lo aceptó? Sí, la gente lo aceptó, caí en su gusto y pues gracias a Dios aquí sigo. Así como dices tú, ¿no? Las gesticulaciones, o sea, todo lo que tiene un luchador rudo, un luchador preparado, pues gracias a Dios lo he sabido llevar. ¿Te costó trabajo, como dices tú, acostumbrarte a estar sin máscara? ¿O qué dijiste cuando perdiste la máscara? Aquí ya, Botamán, me fui para abajo. Botamán, no se te entiende mal. No, niño, estoy de acuerdo. Moción de orden. Botamán, por Dios, está más nervioso que yo. Paquito, tradúceselo, por favor. Sí, oye, ¿por no? ¿Qué no? Lo que Botamán quiere decir es que necesitamos un traductor. Sí, no, mira, ¿sí o no? No, lo que pasa es que uno si se mentaliza ya luego con una, valga la redundancia, una mentalidad perdedora o ya de derrota, pues no aspiras a más, no progresas. En cambio yo, o sea, sí la perdí, pero ahí como que cerré un ciclo para abrir otro, cerré una etapa para abrir una etapa nueva. Y ahorita hablando de esto, el próximo mes ya se cumplen 4 años. ¿Supiste rápido? Ya, sí, parece que fue ayer. Es correcto. Y vaya que sí se ha ya manifestado el tiempo. Digo, sigues igual o mejor en la lucha, pero igual de físico, porque no le has bajado a esa rutina que debe de tener, y es renovarse o morir. Porque, por ejemplo, se me fue el nombre ahorita que estaba... ¡Ay, tú, Paquito! La tercera edad. Digo, hubo luchadores que llegaron aquí, hicieron, ¿no? Así que, pues no, nada más el puro paso, porque perdió la máscara. ¡Ay, pero se me fue el nombre! Que la perdió después, perdió la cabellera contigo, recuérdame. ¿Eros? Eros, que fue el que llega y pierde su tapa, regresó a la arena, coliseo, pierde su tapa, y despuesito pierde a la semana, no sé, o dos semanas. Sí, fue... después de que yo perdí la máscara, creo que fue en diciembre, fue una lucha máscara y cabellera contra máscara y cabellera, eran Eros y Leo contra Infierno y yo. Salimos nosotros con la victoria, pero Eros quería ya todavía un pleito más casado hacia mí. Me retó a los 15 días el mano a mano cabelleras. Y fue cuando lo derroté. Y se acabó. ¿Sí? Ahí sí, para que veas. O sea, ahora sí que el entierro total fue el haber perdido la cabellera. Y es que es eso, un luchador puede haber muchas consecuencias, puede haber situaciones económicas, puede haber situaciones familiares, pero aquí es precisamente donde yo recuerdo como los luchadores de antaño decían, es que o me muero en la raya, o lo entrego todo aquí, mejor dicho, y rescato mi máscara o de alguna manera busco la forma de poder restablecer completamente otro personaje, al menos para poder yo estar en el gusto del público. Porque la gente luego dice, ¿por qué un luchador pierde la tapa y luego se cambia, se modifica el equipo? Ay, Alejandro, espérame, ¿por qué preguntas eso? La cosa es esta, que precisamente puedes renovarte en ese aspecto, porque como dicen las leyes de aquella extinta comisión, no te puedes enmascarar hasta los cinco años. Pero como lo dicen a gente como Macabre, que tiene mucha experiencia, que dice, es que, ¿para qué enmascararte si ya tienes un personaje hecho y derecho que la gente te lo reconozca? Entonces, eso es precisamente estarte respaldando el trabajo que tú tienes, porque vaya, tú eres coliseíno, no te han regalado absolutamente nada. No. A lo mejor te dio tu papá para el camión cuando venía, pero de ahí a que te hayan hecho la carrera, eso es otra cosa. No, y aparte, yo también como luchador, con toda la extensión de la palabra profesional, ¿sí? Hasta ahorita no lo he hecho, no he pensado en enmascararme otra vez, y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor así otra vez volvería a ocultar mi cara, pero no, nada va a ocultar mi lucha, y la gente ya me ubica, la gente ya, sí, ya en los movimientos ya lo sabe, o sea, ya, y ya lo voy a ver yo más como a lo mejor de decir, ah, voy a dejar de ser Joker para llamarme fulanito de tal enmascarado, a lo mejor van a ser lapso de 2-3 luchas donde la gente ya va a saber que soy yo, uh-huh, y se va a empezar a divulgar y ya no voy a ser yo, voy a seguir siendo luchador, pero yo me voy a sentir que ya no voy a ser profesional. Y aparte, es una ética eso, ¿no? Sería empezar de cero, y aparte sería como decepción para la gente que sabe, o sea, que te reconozca y todo, pero en cambio sí, yo creo que has creado ya un nombre, has creado ya algo, a partir de que perdiste tu máscara, creo que fue muy importante el factor psicológico ahí tuyo, en donde dices que, bueno, cierro el ciclo y continúo, voy para adelante. Creo que eso es muy importante, y eso quiere decir que estás bien centrado, bien con los pies sobre la tierra, y trabajaste en un objetivo, y creo que lo estás logrando muy bien, pues eres campeón. Pero es que ha pasado, Alex, déjame, te digo tantito, te interrumpo, porque ha pasado con gente que ha tenido hasta 5 personajes. Antes sabía que cada rato cambiaban de personaje. ¿No? Perdo mi máscara y órale. O sea, hasta que le pega uno. Y vaya que, digo, de alguna manera la gente pues no es tonta y dicen, ah, es que es fulano de tal. O sea, simple y sencillamente, más vale entonces hacer tu sello propio, tu sello característico, y manifestarte así, ¿no? Hasta el final. Sí, perdón, hace años, aquí en la Arena Coliseo, les daban un personaje, ahorita han dado otro personaje, aquí en la Arena Coliseo, yo los viví, sí, ¿verdad? Sí, a muchos les tocó que hasta de Capitán Garza, Tiburón, y para que te cuenten, mismo, no, pero vamos a mover al entonces, muchos que los gemelos diablos, sacaron a los gemelos diablos, uno y dos, que eso fue lo que más. Y yo, tú los ves luchar, como dices, los movimientos. No le cambiaron nada, simplemente el de Tito. No, con el movimiento que hacían, los descubría uno fácilmente. Tranquilamente. O sea, hubo una época que aquí en la Arena Coliseo, no, les querían enmascarar, pero pues, no, es que es algo que el Ángel del Silencio también, digo, cuántos personajes, es muy, muy diferente estar en una empresa donde te pueden hasta obligar de hacer de algunas, claro, maneras del cambio, ¿no? Pero digo, de alguna forma tú precisamente que estás ahora sí que batallando contra todos esos agravios que pueden existir y tener ese personaje, eso es lo mejor que puedes hacer, mantenerte hasta el final. Sí, y mantenerme también, lo más importante, pues en el gusto de la gente y en el seguir siendo reconocidos por ellos mismos, ¿no? A lo mejor ahorita ya me conocen así y después me enmascaro. Esa gente que ahorita está teniendo fe en mí, que ahorita me apoya, a lo mejor lo va a dejar de hacer cuando yo ya me esté otra vez ganando un lugar con otro personaje o con una máscara. Y no, la mera verdad, no, yo quiero seguir siendo profesional, quiero seguir respetando la lucha libre, y por eso me quiero aferrar a este personaje, que es el que ya la gente lo está adoptando bien. No, y más que las enfermas no te van a permitir que no, te mascaren, porque otro. Se pone de modo para la foto. Son bien técnicas, se desbaratan y quieren foto con el yo. A ver, Zeta Jenny. No, pero algo importante. Vamos a hacer una pausa, Zeta Jenny, pues, antes de ir a la pausa. ¿Tienes saludos? Sí, Lupita Neri le dice, saludos a Joker, estás bien guapo. Juan saludos, Martínez. Gracias. Dice, saludos a todos en cabina. Daniel Flores Aguilera, saludos a todos en cabina, en especial saludos a Joker. Saludos, muchas y gracias. Y tienen una pregunta para Joker, que él qué opina de la triple A de Factory, regresando, yo creo que nos regresando al corte, nos avisas 36-13-27-27. ¿Qué dijo? Ahorita lo repetimos. 36-13-30-88, pausa y volvemos. Los invita a su amigo el Asesino Negro a que no dejen de seguir escuchando su programa favorito de lucha libre, Super Libre. No dejen de escucharlo, aquí en Canal 58. ¿Necesitas dinero? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. CEGOP 2016-019-7-PS06. Tú puedes preguntar todo sobre el nivel académico de los maestros y la calidad educativa de la escuela de tus hijos. ¿En serio? ¿Cómo? Preguntando, igual que yo. Pregunta a la institución responsable. Si no te da la información, llámate al INAI. El INAI te defiende. 01800-835-4324 o entra a inai.org.mx. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. INAI. Lo tienes que saber. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. Jalisco es orgullo y tradición, pero también es desarrollo e innovación. Por eso, es bueno que tú también sepas que impulsamos la ciudad creativa digital. Ampliamos la carretera de Lagos de Moreno a León y construimos la autopista de San Juan de los Lagos a Encarnación de Díaz. Y en Guadalajara avanzan el macro libramiento y el tren eléctrico. Durante mi gobierno, aquí en Jalisco, se han creado 223 mil empleos, el triple que el sexenio anterior. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Cuarto informe, Gobierno de la República. Conoce más en www.gob.mx/informe. Amigos aficionados a la lucha libre, les habla su amigo Black Man para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre en el canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre. Y señor Venegas, a ver, hable poquito, pregúntele ahorita al señor. Que, no, okay. Ya que contestes la pregunta de Jenny, con todo gusto. Pregúntale. A ver, otra vez. Nos dice Juan Ernesto López, primero saludos a Joker, que le mande saludos. Y que qué opina de lo que es la AAA, de lo que son las arenas chicas. ¿Cuál es tu opinión respecto a todo ese tipo de lucha o de lo que se desarrolla ahí? Mira, primeramente pues un saludo al señor Juan Ernesto López. Y pues mi respuesta es... Pues cada empresa tiene sus normas, ¿no? Cada empresa tiene sus reglas, sus luchadores. La AAA, pues, no deja de ser una empresa. A lo mejor sí, para mucha gente les hace falta como que más seriedad o más credibilidad. Pero, pues, cada quien maneja sus empresas como así. Sí. Aquí el Consejo Mundial nunca ha quitado el dedo del renglón sobre una lucha a ras de lona. Es mi opinión. Se los voy a dar primero como luchador, que sí les hace falta, no sé, a lo mejor saber llavear más, porque, y ya como aficionado les digo, hace días vi una lucha de campeonato también, para no decir quién contra quién, y fue a una caída y ni una sola llave. No, fue el golpe. O sea, ni una, y era un campeonato, o sea, ahí es donde el campeón debe demostrar por qué es campeón y el retador por qué quiere tener ese campeonato. Ni una sola llave pusieron ni uno de los dos. Y yo siento pues que sí tienen mucha publicidad, tienen mucha, mucha afición, pero como que sí les hace falta agarrarse de la seriedad y de las bases de la lucha libre. Que de hecho hoy es el máximo evento, el máximo evento de ellos. Y vaya, esa lucha que ha causado, pues digo, de alguna manera un desasosiego, porque no puede ser polémica. Mucha gente dice que ya está pactado, ya está aquello, ya está el otro. Siempre, pero siempre, sí, siempre. Lo que sí, ese tipo de empresas se ha seguido por mucho público, como lo dices, Pagano contra Psycho Clown, así es que pues la gente decide a dónde ir, ¿no? Yo creo que hacen un producto muy digerible para la televisión, una lucha muy digerible, o sea, no se meten en complicaciones llave contra llave, lo hacen espectacular, que sea espectacularidad para que sea digerible y para que atraer mucho público. Y creo que en el Consejo Mundial se enfocan más en lo que es la esencia misma de la lucha libre, que a mí en lo personal me gusta mucho más. Así es, o sea, mira, ahí hay ya dos conceptos diferentes. Una empresa que viene siendo el Consejo Mundial, que es al que pertenezco, está con la base de la lucha libre, con la esencia, lo que tú estás comentando. Y la AAA sí jala mucho público, pero por lo que tú estás diciendo también, por la espectacularidad. Pero si te das cuenta, la mayoría de su público es niño. Uh-huh. O sea, son niños, o sea, son menores de edad. Y el Consejo tiene mucho seguidor niño, pero la mayoría también es gente que conoce de lucha libre. Uh-huh. Y también de la otra pregunta que hicieron, o fue ahí mismo, de las otras arenas. Las arenas chicas. Sí, o sea, yo también no por estar aquí en la Arena Coliseo, que es la arena más grande de aquí de Guadalajara, yo no, también no desmerito las otras arenas, porque yo también he pisado una también aquí por parte de la empresa. Yo ya fui a luchar a la Arena San Martín en dos ocasiones, en una de ellas en jaula también, apostando mi cabellera. Y, o sea, son arenas a las que la gente va porque les gusta el deporte, va porque pues hay buenos luchadores también, nada más que también ellos tienen que ponerse cierto respeto, respetarse ellos como luchadores y respetar ellos como el deporte que están ejerciendo, que es la lucha libre, respetar a su arena y a su afición. Sí, efectivamente, porque hoy en las redes sociales es muy fácil pelearse precisamente por ese tipo de cosas, ¿no? Y de acotaciones. Hay un pleito ahí por gente de la arena Palenque Tlaquepaque que pues estuvieron primero como compañeros, ahora ya están peleando precisamente. Y yo le recomendé a uno de ellos, mira, ¿sabes qué? Hay que tener ética porque te estás viendo mal, porque relativamente en la falta de respeto es precisamente hacia el público, porque entonces ¿dónde queda la credibilidad que le estás dando tú vendiéndole al público un deporte como es la lucha libre, que de por sí ya está muy sangrada, y haciendo ese tipo de comentarios de repente pues como que le damos más en la torre? Yo sé que hay luchadores que van a causar más polémica por el tipo de campeonatos que pueda tener o el tipo de máscaras que pueda adjudicarse. La seriedad está en quien la maneja precisamente, qué es lo que le quieres vender a un público. Si ahí no hay quien le esté organizando completamente la seriedad a esto, es algo que se puede perder por completo, y ahí está el problema de los luchadores. Sí, y es donde te digo yo que ellos mismos ya se pierden el respeto por las mismas redes sociales, de que ya en vez de que sea eso como un bonito deporte, como una bonita profesión, ya es más como argüende, como cualquier pleito, ¿no? Ya no están demostrando ahí profesionalismo. Sí. O sea, porque el profesionalismo se demuestra arriba del ring y que el público te vea, no que el público vea pues tus argüendes en, sí, llámese tal red social. Y está posando, ¿no? Siempre en el Facebook para hacer acto de presencia y como que no va. Sí, o sea, no, si quieres que la gente hable de ti, demuéstralo arriba del ring, no lo demuestres en internet. Exacto, y es el lenguaje mejor. Uh-huh. Hablando de gente independiente, tienes un duelo pendiente con con Guasón, que quiere tu campeonato, aunque sea de otra arena chica del Distrito Federal. ¿Qué opinas de él? Sí, también, de hecho, cuando lo gané, él fue el primero que se lanzó para hacer el primer reto, pero yo estoy abierto, yo si él gusta, otra vez voy y lo visito a su casa, a San Juan Patitlán. Yo también, él se comprometió hasta con su afición en venir aquí a Guadalajara, aquí a la Arena Coliseo, donde guste el campeonato, ahí está. Yo hasta se los dije, el campeonato lo tengo para demostrarle a la gente por qué lo gané, para demostrar por qué soy campeón, no para fotos ni para presentación, y yo estoy para exponerlo con todos los luchadores. Y ya lo vimos con Tanautilus. Y también quería jugarte el nombre, ¿no? Decía que también quería apostar el nombre. Pues no tanto el nombre, porque pues no es el mismo nombre. Pues sí, pero es un personaje similar. Sí, traemos al, quería, decía él. Traemos el mismo personaje, pero pues igual, o sea, yo, así como te digo yo ahorita, después de retener mi campeonato en contra de él, si quiere el nombre, si quiere la cabellera, lo que quiera, o sea, lo que él quiera, yo estoy dispuesto y me estoy preparando. Hablando de... había otro, perdón, tocayo, había otro que también se presentaba como Joker aquí en Guadalajara. ¿Qué pasó con él? De él no tengo conocimientos. ¿Datos? Yo del que sí tengo fue de uno que se presentó hace como unos 5 o 6 meses más o menos, allá por el norte, pues allá en Monterrey y todos esos lados, Torreón. También creo que estuvo en Tijuana, o sea, era, pero él también se escribía diferente, pues. Él le ponía la THE antes. Con eso, ya no haces nada. Ya no, sí, o sea, yo ya no puedo. Automáticamente ya no puedo hacer nada. Por eso, es el único que tenía conocimiento, pues, del Guasón, que ya también ya lo enfrenté en 2 ocasiones. Pero, pues, no, o sea, también no, son luchadores que no me quitan el sueño ni las ganas de seguir luchando, porque a fin de cuentas, los dos nos podemos llamar Joker, pero la gente es quien va a conocer quién es el Joker que trae lucha y quién es el Joker que nada más quiere colgarse, ya sea de un hombre, de una imagen, o quiere demostrarle a sus amistades por el Facebook, por ejemplo, que pueden pertenecer a una empresa cuando no es así. Hablando de Joker, o sea, ¿tienes la forma de registrarlo o tienes manera de proteger tu personaje? No, porque lo tiene registrado obviamente DC Comics. DC Comics, así es. De hecho, el año pasado se corría el rumor de que me iba a poder meter en problemas. De la vez que fui a luchar a la Arena México en busca de un ídolo, después se hicieron los comentarios. Pero a la fecha me han dicho que no hay problema, y yo sigo igual. O sea, yo sigo con el mismo nombre, me sigo maquillando igual. De hecho, después también por lo del nombre y la imagen, fue cuando me empecé a pintar diferente, eran otros maquillajes, me pintaba a veces nada más a la mitad, pero pues ahorita otra vez retomé el mismo maquillaje, me retomé toda la cara otra vez, y el nombre sigue siendo el mismo. Mientras no te digan nada, tú sigues con él. Sí, deberías de investigar, creo que es posible registrarlo como luchador en propiedad industrial, no como obra de arte, sino como marca. Cuesta como 2,500 pesos y te da la certeza de que aquí en México solamente, puedes tener la titularidad, pero investiga bien cómo es, luego te paso los datos para que... Ah, muchas gracias. Sí, claro. Oye, ¿y la cabellera qué pasó? ¿La perdiste con quién o qué? No, pues claro, con el tiempo favor. Yo creo. Eso es todo del personaje que se extraña más, sí, precisamente porque ¿qué pasó, vaya que se veía otra, no, pues otra el, cosa. Fue en porque la verdad se estaba cotizando esa cabellera. ¿Sigue siendo cotizada? Hay trabajos donde te dicen que no puedes estar. Así, así. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó ahí? Pues ya también ya se los había comentado que había sido por parte de un trabajo en el que pertenecía... Pero ahorita ya ahí la llevo y también tengo piensas también otra vez de volvérmela a dejar. No, la cabellera más cotizada de los comentaristas. Sí, pero bueno, es que de alguna manera es que lo habías ya implementado en tu personaje. Sí, ¿no? Se veía camarón. Sí. Yo de hecho pinté unas playeras y me decían, oye, es que está pelón. Le dije, no, no está pelón. No. Anteriormente así te veía mejor el personaje, la verdad. Sí. Sí, así es, y quiero retomarlo otra vez, te digo, quiero otra vez retomar la cabellera y también, para no nada más para darle un plus más a mi personaje, sino para apostarla también, ¿cómo no? Para cotizarla. Claro que sí. Ya renunciaste a ese para trabajo. Para que hagan filas, ya. No, bueno, pues es que digo, de alguna forma es lo que se requiere para seguir aumentando más rivalidades, ¿no? Sí, así es. Tenemos saludos. Sí, Luisa la China nos dice, hazte para allá. ¡Hazte para allá! ¡Suéltale la... ¡No me dejaba! ¡Alejandro, ten vergüenza! ¡Suéltale la mochila! Sí, ¡Hay visitas! Nos dice Luisa la China, saludos a todos y a Joker, que le mande saludos a su mamá Luisa y a su papá José, que hoy lo está escuchando en su casa, que es su fan. Ah, muchas gracias, un saludo para la señora Luisa y para el señor José, que están sintonizando Super Libre de parte de su amigo Joker. Sí, también nos dice, buenas tardes amigos de Super Libre, saludos a ese gran luchador que tienen de invitado Joker y saludos a Paco y a todos los que hacen posible este programa, atentamente el Relámpago de la Arena Jalisco. El rey del machete. Muchas gracias, saludos también al Relámpago. Y luego dice aquí, saludos a Botamán, excelentes sus comentarios, me encantó la entrevista a don Ringo Mendoza, de parte de Josefina García del Briseño, que le mande saludos. Un saludo, un bote. Oye, saludo y bote. ¿Qué a la gente del Briseño? ¡Jamás! ¡Tengo gente del Briseño! ¡Soy capaz de quedarme sin comer para darles y llorar a esa gente del pueblo! ¡Tocayo! ¡Yo soy del pueblo! ¡Tocayo! ¡Ni siquiera sé dónde está el Briseño! ¡Cómo no! ¡Para allá, para el tutelar, para allá! ¡Para aquel rumbo! ¡Cómo no! ¡Sí sabes! ¡No te pierdes! ¡Grabó la ruta del camión, como dice tutelar! Briseño, nada. Sí, pregúntale por la Ferro. Para que así conozco, no soy como mi jefe, Rolfo Ramírez. No, que, no le muevan. Pero él no es de aquí, por eso. Es chilango, pero chilango. No, nunca se ha subido un camión. ¿No? El día que nos subimos a un camión. Es de feria, el señor. ¿Qué? Sí, timbre de jefe. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? Y le quiere timbrar al tren ligero también. Quiere timbrar ahí, no, aquí no. Es de los que se va al tren ligero y le pide la palabra. Aunque sea grita, le bajan. Saludos a mi jefe, Rodolfo Ramírez, con todo respeto, le quiere mucho, ya saben, que es chilanguito, pero todos no le quieren mucho. Y nos dice Carla Rodríguez que si tiene Facebook el Joker para buscarlo. Tengo Twitter, Facebook. Vamos a tener Twitter. Arroba Joker CMLL. Ahí está, ya. 3613-2727, 3613-3088. Siga preguntándole lo que quiera aquí al Joker. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Siguen escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Canal 58, tu amigo Joker. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Chicle. Polímero gomoso que se obtiene del árbol Manilcara Zapota. Los pueblos amerindios lo usaban para masticar. Mente, facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. Chicle mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar. Nosotros le buscamos el lado alternativo a la información. Datos curiosos y relevantes. Aunque medio bizarros a veces. Para que todos estén enterados. Chicle mental. El lugar en donde algo se te tiene que pegar. Todos los viernes, 10 de la mañana. Por Canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Habla Nancy Nandayapa, voluntaria del programa Comedores Comunitarios. Mi familia estaba pasando por circunstancias difíciles. Yo me preocupé por la comida de mis pequeñas, entonces me ingresé como voluntaria a los comedores comunitarios. El comedor no solamente es para llenar pancitas, el comedor para mí es muy importante y ha pasado a ser una extensión de mi casa. Nancy, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Presidente Enrique Peña Nieto, cuarto informe, Gobierno de la República. Conoce más en www.gob.mx/informe. Cada día en nuestro país se registran más de 1,000 nacimientos entre madres adolescentes. Entre adolescentes con vida sexual activa, menos de la mitad usan algún método anticonceptivo. Prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual es tu responsabilidad y tu derecho. Protégete. Los anticonceptivos son gratuitos en tu centro de salud. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Conoce más en www.gov.mx/como le hago. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Freezer para seguirlos invitando a que sigan escuchando su canal 58 en Super Libre. Bueno, ya de regreso, Guatamán, tranquilo, ¿qué está? Alegando con Alejandro. Comiendo el micrófono. No comiendo nada aquí, bueno, tranquilo. Pues cada quien, digo, de alguna manera, al PRI y al PAN lo que pidan. A ver, tenemos un comentario sobre el aniversario. Dice, la lucha de aniversario cree que ganará la máscara. Y en una semana o dos se la va a jugar contra Rush y la va a perder porque está muy pintado, muy agregado. Dice que adelantaron mucho el aniversario y normalmente es el 21. Eso quiere decir que serán dos funciones, es Héctor Villaseñor, que esa es su opinión, que está como muy planeado ya quién va a perder la máscara en una semana o dos, después de la lucha. Respetable la opinión, pero creo que no, bueno, no va por ahí. Tiene su objetivo en la vida, ¿no? Y vaya que si lo ve así de esa forma, es lo que le preguntaba yo a gente experimentada, también se lo voy a preguntar aquí a los acompañantes en esta tarde, los invitados, porque pues sí, hay gente que lo dice, ya está muy... pues vamos visto para poder saber quién va a perder, quién va a ganar, digo, muy respetable. Yo lo dudo que se puedan hacer dos funciones en el mismo mes y más así con esas vamos, calidades que se tengan, pues, máscara contra cabellera contra Rush, que no será descabellado, pero bueno, es una idea precisamente de Héctor, pero bueno, pues así las cosas. Y bueno, esta tarde alguien también de invitado a quien la naturaleza sí le benefició para ser rudo, los forces le llegaron en su momento y esas características no las puede negar. Sádico, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, y pues aquí estamos para lo que se ofrezca, y gracias por la invitación. No, bueno, pues es que prácticamente Super Libre es una... es un a raudales se nota precisamente que es rudo completamente. Tenemos defectos, pero bueno, no los tomamos tan en cuenta. Y yo creo que esta tarde la gente ruda, pues hay que decirlo, sí, nos sentimos gloriosos de tener a los campeones y que lo han demostrado. Yo que lo demostró contra Nautilus en una lucha de valla, mis respetos, y no se diga el sádico, que precisamente, pues sí, andaba el niño de las petacas, allá queriéndose volar y subirse de ego, pero no pudo contigo. No pudo conmigo, y pues, como te lo dije a ese Reiko, pues para mí no hay nadie en rival para el sádico. El sádico siempre va a ser mejor que quien sea. Pero te dio batalla, lo reconociste. Sí, lo reconocí, que me dio batalla, pero pues todavía le falta al chavo. Es que vas agarrando experiencia, digo, desde esa forma de poderte plantar en el cuadrilátero, estar arriba de él y saber medir a tus rivales. De alguna manera, la lucha empieza un poco lenta, pero es no es ya porque no tengas. Conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Ya vas agarrando el callito y ya... Es que vas estudiando a tu rival, efectivamente, ¿no? Sí, un Reiko que es muy habilidoso, que es mucho, muy aéreo y que prácticamente por ahí pueden llegar las sorpresas, pero lo vas midiendo, sí, lo vas cazando. Ese es ser un campeón completamente. Ser un cazador bien de cómo, cuándo y en dónde va a ser el castigo es para rendirlos. Y más mérito, Tocayo, que ya sabía Reiko que lo podían sorprender con su sádico driver. Lo tuvo estudiado y cayó de todos modos con esa llave que vaya, ese castigo que ya nadie se levanta. Sí, sí, sí, un castigo que ya lo tiene bien efectivo. Sí, 6 defensas con ese castigo y pues el que venga igual va y a echarle ganas. Ya, ahora, perdón, lo interesante de un campeonato es hacer historia con él, o sea, prevalecer en él precisamente porque pues digo, vimos campeones efímeros, como recordar los Trueno, que una semana duraron de campeones, y dices tú, carajo, o sea, de repente la gente se decepciona, y no tanto por el luchador, sino por la gente que te puede programar, y no le estoy tirando a la gente que esté programando, sino simplemente que hay que ver lo que la gente está pidiendo. Los Trueno también serían unos dignos campeones de parejas de Occidente, pero efímero su campeonato, en este caso, tanto a Joker como al Sádico, pues ahora sí que es el momento de demostrar precisamente que están hechos los campeones derechos para poderse enfrentar a quien venga. Así es, pues estamos hechos para quien sea, y pues yo que no me deja mentir, estamos preparados para eso y más, y cualquier rival que sea, como lo dije acá a mi Botamán, que quien sea, sea el consejo, quien sea, donde sea, de cualquier arena, siempre aquí va a estar el Sádico. Cuando quiera. Pero es Botamán, no Botamale, porque si Botamal, bueno, pues. Oye, y pocas esperanzas les dábamos a los dos, el público, de que duraran tanto de campeones, y mira, ya tienen 6 defensas. ¿Pero cuánto tiempo lleva Sádico de campeón? Mucho tiempo ya, ¿no? ¿2 años y medio? Yo llevo enero 7 meses. Y mira, esa lucha que la gente decía, Nautilus es más pesado, pero la verdad es que, digo, la preparación se le nota precisamente. El que tiene más el compromiso es el retador, en todo caso. Así es. Porque tiene que estar, ahora sí que, haciendo mejor desempeño arriba que tú. Mejor. Porque para poderse quedar con ese campeonato, digo, no va a ser tan fácil. Y le decía yo a alguien, le explicaba yo a alguien que viene los domingos y es aficionado de los de Hueso Colorado, ¿cómo es posible que luego de repente pongan a fulano contra mengano? A ver, es que también nosotros podemos opinar. La opinión del público cuenta bastante. Pero ya el desenlace arriba del cuadrilátero, él decía, pues va a ganar precisamente Nautilus contra Joker, porque Joker es más bajito, es menos pesado y no sé cuánto. La cuestión fue que tú le das la sorpresa precisamente a mucha gente que no creía en eso. Sí, así es, a mucha gente que a lo mejor estaba de parte de Nautilus, por lo que comentas, ¿no? Por la apariencia, la diferencia de tamaño, de peso, de experiencia también me va ganando él. Pero igual ahí se vio que también me estuve yo preparando. No estoy desmeritando que él no se preparó ni nada, pero yo también me preparé, me dediqué, y pues la gente fue la testigo, y está mal que lo diga yo, pero mucha gente estuvo de mi lado ese día. Claro, claro, y que ya tienen bien reconocida la trayectoria del Joker. Sí. Oiga, y ya no hay rencillas entre ustedes después de aquella lucha de cabelleras. Ya, Botamán, ya vas a amarrar la vaca. ¿Cómo lo convenciste, Joker, de que se regresara? ¿Qué le dijiste? El que escupa primero gana, como en la primaria. O sea, ¿qué le dijiste para convencerlo que se regresara? No, mira, es lo que desde el principio que llegué aquí con ustedes lo he estado comentando. Soy un luchador profesional, mi pareja el Sádico también. Pero no, Botamán, no amarres. No le eches a la herida. Pues ya ni me acordaba de eso. Fíjate, Sádico, campeón welter. Joker, campeón medio. En vez de que digas que los dos vayamos juntos por el de parejas, no, ahí estás. Diciendo que la cabellera. Ya pasó eso ya. Ya, ¿no? ¿Ya se olvidó? Ya, eso ya es superado. Joker, pues no hay problema. Pero otro güey, a lo mejor si le todavía estuviera machín. No, Joker ya. Ya lo perdonaste. Aparte, ya es un equipo, ¿no? Efectivamente, digo, y eso es una de las formas de amalgamar precisamente unos personajes que de algún momento dado pueden ser hasta similares. Y vaya que tienen la calidad para estar arriba de un cuadrilátero. Ahora, que se preocupen los técnicos, que son los que tienen que estar ahora sí que no acá echándole sal a temblando. Yo veo a Alejandro temblando. No, los técnicos responden como debe ser ya. Pues sí, pero su celular, porque aquí en este caso, ¿quién, no? Sí. Oye, y digo, de alguna manera, ese tipo de cuestiones de parejas y a tratar de ser, pues vamos, un equipo completamente, ¿no les ha llegado la idea o no se les ha permitido la idea para poder hacer esa mancuerna? No, pues la idea la tenemos, igual nos hemos estado manteniendo, pero yo digo que tanto Sádico como Joker tenemos la misma mentalidad, ¿no? Queremos primero, ahora sí, terminarnos de conocer bien para poder ser una pareja ya bien conformada, ¿no? Así como los Trueno, que a lo mejor ellos ya con 2-3 señas que se hagan entre ellos ya se conocen. Sí, ya. Sí, bastante. Es a lo que queremos llegar Sádico y yo. Por lo mismo nos apegamos mucho en el entrenamiento, nos vemos, hemos calado castigos, hemos calado de todo, o sea, muchos dolores de cabeza para los técnicos. ¿Ya han sacado hasta maquillaje similar? Sí, también, es lo que decimos, ¿no? Queremos ser una pareja bien conformada, no nada más de, luchan cada 8 días, ¿no? Y o sea, consolidarla, que, ¿no? Claro que sí. Paso a paso. Sí, ¿no? Pues es lo principal, que dure una buena pareja para que vean que sí es reconocida. Sí, no nomás claro. De 1, 2, 3 meses y ya. Sí, unas presentaciones y luego después ya no sabemos ni dónde andan, ¿no? eso y algo relativamente, digo, ahorita que no sé, Botamán, el campeonato de parejas de Occidente, pues va a estar vacante. ¿Qué va a pasar con ello? ¿Qué es lo que va a suceder precisamente si es que se van a poder hacer enfrentamientos para poder eliminar parejas y poder llevar a cabo ese tipo de encuentros? Debe haber una eliminatoria, ¿no? Yo sí, me imagino, sí. Porque sí, ya ahorita ya quedó. Está vacante. Uno de los campeones está flotando. Flotó ya, en el limbo. De alguna manera el gallo ya no se presenta, pero pues de alguna forma... Esto es para que se le dé la oportunidad a la gente como ustedes que sí, tienen que esas ganas, ¿no? Llegando, o sea, que tienen ganas de como ese Joker, progresar, ser campeones de parejas y pues dar la oportunidad más que nada a más novatos o cómo se puede decir, luchadores bien, pero que demuestren que de verdad sí quieren, tienen las ganas después. Que se ganen su lugar. Sí, que se ganen su lugar. Porque de repente algunos sí se les puede dar la oportunidad, pero todavía no se la han ganado. Con todo respeto, sí, ha dicho. La verdad sí, porque luego es cierto. Parejas que estén consolidadas, parejas que tengan la experiencia, precisamente como lo pueden ser Exterminador y Maléfico, que tienen también muchísima garantía arriba de un cuadrilátero. Y no importa que sea entre rudos, porque entre rudos anda el diablo y son mejores las luchas que nos dan. Sí, sí, ahí es. ¿Y por qué? Porque los rudos también estamos preparados para luchar técnicamente, no a lo mejor con tantos lances o no a lo mejor pidiendo tanto apoyo, pero en técnica me refiero a lucha a ras de lona, a llaveo y contra llaveo. Y de las pocas veces que me he enfrentado yo en choque de rudos, hemos llaveado, si es 3-3, hemos llaveado los 6 y la gente sale contenta. Sí, sí, sí. Eso lo hemos visto y somos testigos de lo que vemos arriba del cuadrilátero y se lo llevamos al público a sus oídos y ya ellos determinan precisamente ese tipo de duelos que hay. Digo, es muy válido y vaya que la gente que se viene y se da cita los domingos, pues no se lo puede perder precisamente y ojalá y se les dé la oportunidad para ese pues campeonato de parejas que está ahí, ¿no? Pues ojalá. Ojalá, porque y seguirnos preparando porque la vez pasada nos quedamos en el camino y pues espero y esta vez llegar hasta ganarlo. Y hay una pregunta ahorita que bueno, pues ahorita no sé si vayamos a ir al corte, pero que nos la puedan ir amalgamando precisamente ahora que están aquí como invitados. ¿La Arena México ya quedó fuera del alcance de sus posibilidades o ya quedó fuera de su sueño? Sinceramente yo sí me di un así como que un bajón por no sé tantas cosas que ha habido, pero pues ahora sí como quien dice, pues yo vengo a hacer lo mío y echarle ganas y pues si ya viene algo más chido, pues qué bueno, gracias a Dios. Y pues yo simplemente te voy a echarle ganas y ya si sale algo chido, pues a ver, si no pues... Ahora sí, como quien dice, pues ni modo, ya que... No añoras estar allá, si no es posibilidad, aquí te quedas y punto. Pues sí, pero sí me gustaría, la verdad, pero pues ahorita no sé cómo está la situación, no sé qué onda. Y pues echarle ganas simplemente, pues más que nada desempeñarme arriba del ring. Hacer tu parte. Hacer mi parte y ya lo que venga es de un... Joker. Yo sí tengo aún la ilusión, aún la esperanza, por lo mismo me he estado preparando. Ya la pisé una vez y no quiero que sea la única vez que la haya pisado. Sí, ¿no? De que hemos ido muchos a la Arena México como aficionados. Sí. No, pero ya irá. Ya me tocará. Pero fíjate, eso es algo que es muy importante precisamente en la vida del luchador. Porque yo sé que hay algunos que de repente tienen pues ya otras expectativas, ya tienen la familia y ya se engrosan las filas. Entonces empieza a mermar un poquito. Tu condición, al menos en lo económico, ya no está como para el alcance. Y ahorita llegar a la Arena México es pues aventurarte. Porque tienes que llegar allá a tocar la puerta, porque si de repente esperas a que llegue Colombo y te diga, vente, vámonos para allá porque te veo, pues sí los ven, porque ahora que están grabados los pueden llegar a ver, pero muy difícilmente se los van a llevar. Entonces sí hay que buscar si se requiere la oportunidad, ¿no? Sí, así es, una oportunidad. Y a lo mejor no tan así pedirla de ir a tocar las puertas, sino uno mismo abrírselas dando buenas luchas. Sí, demostrando. Así es, dando buenos enfrentamientos y que ellos sean testigos. Y si nos ven potencial, a Sádico, a mí o a cualquier luchador de aquí de la Arena Coliseo Guadalajara que quieran ingresarlo a las filas de la Arena México, hay mucho, adelante. Hay mucho elemento que es bueno aquí en Jalisco y desgraciadamente se echa a perder, la verdad. Pero si nos dan una oportunidad, yo la verdad con mucho gusto me daría una oportunidad de irme a México y a calarme allá, la verdad. Bueno, es que hay cosas que se dicen, o sea, se podrían adjudicar de ir y venir. Y antes el campeón, los campeones de aquí de Occidente, sí, eso, era eso. El paso ya para ir a la Arena México. Tú ganabas un campeonato aquí y allá ibas, te presentabas allá. Tu boleto. Ese es tu boleto. Pues vamos a un corte, ¿no? Vamos a ir al corte comercial, mi querido Venegas, Alejandro. Así es que Jenny ya la ve muy entretenida, de pique y pique allá las teclas. ¿Cómo? las teclas de la computadora. Así es que usted tiene los 15 últimos minutos para poderse reportar aquí al 36132727 o al 36133088. Ya no se lo entiende. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amiga Superestrella para invitarlos a que sigan escuchando el programa Super Libre aquí en Canal 58. En 2011 llevamos a cabo la primera ratificación de mandato en México. En 2014, fuimos los primeros y únicos en defender las candidaturas independientes. Este año impulsamos la iniciativa ciudadana 3 de 3, y los partidos de siempre la rechazaron. Hoy Guadalajara, Tlajomulco, Zapopan y Tlaquepaque tienen un reglamento de participación ciudadana de vanguardia. Tenemos 6 años poniendo el ejemplo. Movimiento Ciudadano. ¿Quieres saber más de las leyes y los legisladores que integran el Congreso de la Unión? Sé parte de las decisiones que están transformando nuestro país. Entérate a través del canal del Congreso. Participa en los programas de análisis y debate que preparamos para ti. Canal del Congreso. Rumbo al centenario de la Constitución, a la conquista de nuevas audiencias. Canal del Congreso, el canal de la Unión. ¿Deudas? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. Segob 2016-019-7PS06. Este domingo en la Hora Nacional vamos a platicar con una invitada muy especial. Hola. ¿Quieres saber quién es? Descúbrelo con nosotros y no te pierdas de la gastronomía, de la música y de nuestro recorrido por los lugares más bonitos de nuestro país. Este domingo 28 de agosto en la Hora Nacional con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo El Gallo, invitando a que escuches Super Libre, aquí por Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre, queda la recta final. Tenemos saludos. Saludos al sádico de su amigo El Relámpago. Manuel Flores, gracias. Saludos al sádico. José Luis, saludos a todos en cabina, a Joker y al sádico. Saludos, gracias, José Luis, igualmente. Todavía tenemos boletos, anótense, por favor. Y la cortesía. Pues, sí. Y promoción para el book fotográfico con costo de $2,000 de Bro Photography. Ya saben, comuníquense a cabina de Canal 58 o denle like vía inbox ahí en la página de Bro Photography. Con valor de $2,000, porque no le va a costar nada el que gane. No le va a costar nada. Va a ser gratis para la persona. El retoque va a ser gratis. Bueno, las fotos llevan retoque, todas las fotografías llevan retoque. Si las fotografías. ¿Cómo las fotos y ves? ¿Cómo, claro, ¿quién te dice? Que no, yo veo. Veo mejor que ustedes, Botamán. Aprovechen a nuestro invitado. Vista de halcón, según él. Vista de halcón. Ahora sí que ya hablar de los campeones, precisamente, va a haber una, pues, una larga lista de repente contra ellos, porque pues sí, la forma es, alguien me decía, oye, ¿por qué nunca me invitas a mí a la radio? Bueno, pues es que yo realmente no soy quien programe. Y ahí hay cosas que se tienen que respetar, Botamán, porque digo, no es cualquiera cosa nada más llegar aquí y sentarse y hablar. Yo sé que para ganarte tu lugar y dentro de la Arena Coliseo, algunos elementos hasta me van a recordar el 10 de mayo y ya pasó hace rato, pero vaya que para ganarse esos lugares y para ganarse una oportunidad por un campeonato, hay que venir a demostrarlo. No es que te traigan y te suban y te pongan y te den como parte del roster que tenga el Consejo Mundial de Lucha Libre en Guadalajara. Yo estoy en desacuerdo en que aquellos que vienen y hacen pues caso omiso de los entrenamientos, pues que no se les debe dar tantas oportunidades, porque hemos visto muchos luchadores, no sé ustedes si lo puedan decir o no, pero hay muchos luchadores que de repente no aprovechan esa oportunidad, lo están programando más seguido, carajo, ¿sí o no? Sí, sí, ahí es ya cada quien, ¿no? que le eche ganas, que así como tú lo estás comentando, que se gane la oportunidad, y yo digo que es más satisfactorio para uno como profesional que se te lleguen las oportunidades, pero cuando tú las estás buscando y le estás sufriendo para ganarte una. Exacto, ahora, yo se los he dicho y no se molesten, porque es una crítica que les puede ayudar a mejorar. Yo sé que estamos narrando en vivo y que de repente la carrilla que tenemos nosotros, eso es aparte, o sea, eso no les importa lo que yo le pueda decir a Alex o Alex me puede decir a mí o a Venegas o a Botamán, sino lo que estamos hablando del desempeño que están haciendo, nosotros tratamos de llevar a cabo lo que estamos viviendo en el momento. Pero si un elemento, Alex, tú eres testigo de que no ha hecho nada, Venegas, que no le vemos nada, ¿por qué le vamos a estar dando como para que siga programado? Nosotros no tenemos nada que ver en programación. Luego se ve cuando un chavo está hecho el vapor, o sea, no se ve así, no tiene rendimiento, no tiene... Claro. Y desgraciadamente, pues, a la actualidad, pues, hay veces que sí programan, hay gente que la verdad que dices, ay, hasta güey, que no tiene condición, hemos visto. No, y es que aparte la gente que viene los domingos es gente que de veras conoce. Y tiene que ver y como... que lo dicen, se lo dicen a uno para que uno venga y lo diga aquí, para que lo escuchen, lo palpen, y los hemos enfrentado así de repente de, oye, ¿sabes qué? Pues, te ves mal en este aspecto. No, súbete un ring para que veas que... No, es que no necesito subirme un ring, brother. Yo vi luchar a grande gente que se partía el alma arriba de un cuadrilátero y que entrenaron los 4 años de Olímpica y que no les daban la oportunidad de que le dijeron, ¿sabes qué? Regrésate, y regresaban, pero a seguir entrenando. O que los castigaban, les decían, ¿sabes qué? La próxima semana no estás programado, vete al gimnasio. A lo mejor ahorita ya no hay eso, pero está en ti como elemento que te prepares y que sigas haciendo lo que tanto te gusta. Uno mismo se echa a perder. Claro. La verdad, o sea, si quiere uno, pues adelante le sigue entrenando, pero si no, pues si nomás es concha, está programado y no va a hacer concha uno, pero él solo se chinga, o sea, están hechos vapor, la verdad, pero pues ojalá y ya todo se componga bien y pues entrenar machín para que haya buenos elementos, porque aquí en Jalisco hay buenos elementos. Y lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos dicho, nosotros no somos nadie, ni mucho menos, pero sí pedirles... Por el mismo público, porque nosotros somos quien vemos la entrada. A lo mejor la televisión ya se mejoró la entrada para los martes, pero en el domingo, que es cuando vienen los padres y que traen a sus hijos, tú no sabes el sacrificio que pueden hacer para traer a sus niños. Lo que dejaron de comprarle o lo que dejaron de hacer para poderlos traer. Entonces, si ya estás programado, carajo, digo, bríndate, púlete, echar al cielo. Por Dios, tienes esa oportunidad, tienes un gran maestro, tienes gente que le puedes pedir un consejo. Como el profe Sata. El profe Sata no se va a negar, sino simplemente te va a exigir. No le vengas a tocar y, oiga, fíjese que... Pues claro que no te va a recibir con bombo y platillos. ¿Por qué? Porque él ya le costó la lucha libre y de eso ha mantenido a su familia. Y así ver es. Que muchos elementos le están dando en la torre a la lucha, pues claro que le molesta y claro que se amarga, pero lo hace con causa de y razón. Con justa razón. Exactamente, de estarles marcando el dedo ahí a los luchadores, que no tienen... muchísimas experiencias a lo mejor de poderles decir eso, pero carajo, digo, como dicen ustedes, a ustedes no les han regalado nada y esto es un sacrificio que se tiene que valorar siempre. A mí, bueno, yo a Sádico todavía me tocó entrenar entrenamientos pesados hace 10 años, tengo 10 años luchando yo ya. Empecé ahí en la Arena Jalisco y sí, pinches entrenamientos estaban pesados. Yo me acuerdo que iba de lunes a viernes. Y pues sí, sí me gané un lugar porque sí le sufrí para subir a una semi allá. Y sí, claro. ¿Le batallaste para el cambio de la Jalisco a la colisión? Sí, sí, y sí. Como dices, era diario. Allá era diario, sí. Ahorita ahí, pues puedes venir 1 o 2 días a la semana, a una hora relativa pero, que te quede bien, pero anteriormente pero era una exigencia. Entrenar bien, o sea, con lo que es entrenar. Sí, pues si te vienes a tomar fotos como Botamán, nomás a bañarse. No, y aparte del entrenamiento luchístico, tienes que tener tu condición física, o sea, así independientemente es. Tienes que tener cardio, tienes que hacer pesas. Tienes que mejorar tu físico para que seas del agrado del público. Y ahora eso es algo que relativamente, pues digo, es ahí donde me señalan a mí. Pero la verdad es que gente como los Trueno, que los vemos que están siempre entrenando. Digo, ¿pensando? Ah, no, entrenando. No, entrenando, Botamán. Y que eso es algo que, pues yo relativamente, si los veo en su desempeño en el cuadrilátero, carajo, ya lo dijo el Joker, hasta con los ojos cerrados se entienden. Ellos no fallan al entrenamiento, aquí están. Y se nota. En la se semana, nota cuando están, luchan, diario, están se aquí nota. Entrenando ellos. No, y mira, y una parte que hace rato comentabas, Paco, me pasó a mí. A mí me pasó, yo estuve en Olímpica los 3 años, me hicieron una prueba para ya poder practicar la lucha libre, no la pasé para esos encargados del gimnasio de ese entonces, que por mi estatura, me aguanté otro año, así como tú dijiste, no, vas para atrás otra vez, pero demostré, me dijeron que un año más, pero fue medio año, y ya fue cuando por fin, para entrenar lucha libre, y ya después hubo un campeonato un torneo, de lucha olímpica que se hacía aquí los domingos también antes de cada función, también yo me gané una medalla, y ya después de ganarme esa medalla, otra vez volví a entrenar la lucha libre, y ya ahora sí ya a brindarme ya como profesional. Te pusieron trabas, pero te ayudaron a la vez, al ponerte la más difícil, ahora lo valoras más. Pero, sí, ¿por qué? Porque son, así como tú le dices, son trabas que te ponen a uno, pero uno lo ve como pruebas, y como pruebas superadas, como, sí, claro, como un éxito para ti, decir, bueno, sí, debuté en la primera lucha, pero porque pasé estos años entrenando aquí, porque gané esta competencia de lucha olímpica, y porque uno se lo merece. Se lo va canjeando. Ah, mientras tanto, déjame decirte que Ramón del Ángel se comunica y dice, ya tarde, escuchándolos, una lucha muy malita hoy para la Triple Manía. Pagano perderá otra vez la cabellera. Por cierto, nunca ha ganado una lucha de apuestas. No, su récord es invicto, pero negativo. Vamos a ver qué sucede. Sí, oye, no. y hablando de Joker, él estaba estudiando, ya era luchador profesional, y yo lo veía que está haciendo tumbled y todo ahí con el profe Sata, ¿no? Y cuello y todo normal, como novato estaba ahí entrenando. No, y lo sigo haciendo porque me sigue sirviendo, pues, porque para tener otra vez la fortaleza en el cuello que te exigen como luchador olímpico, porque es la base para la lucha, claro, libre. Entonces, un luchador profesional sin fuerza en las piernas o en el cuello no sirve. No, vaya que sí, es polémico precisamente, y no es tirarle tierra ni mucho menos a nadie, sino que aprovechen la oportunidad de estar en la empresa y de veras entrenar como es. Aprovechar, y como seguimos, yo quiero entrenarlo cada cuando se pone entrenando aquí, y entrenarle machín, echarle ganas las 2 horas que entrenamos, pero le echamos ganas. Y hay que hacer su carta al niño Dios para ese campeonato de parejas de Occidente. ¿Va? Así mero. Pues Botamán, casi nos vamos. Tenemos ganadores para el día martes. Alejandro Aguilera y Daniel Flores Aguilera. No son hermanos, no son hermanos. Son dos personas. Uno es hijo de Venegas. Uno es el pequeño Venegas. Botamán, ¿cómo? Pequeño Venegas. Es nieto de Venegas. Pequeño Botamán. Venegas, alias Alejandro Aguilera y Daniel Flores Aguilera. Y ganadores para el día de hoy es José David Pacheco, María Reina Mesa, Tania del Refugio Chávez, Rafael Dávila, Juan Ramón Martínez y José Luis Ortega Bernache. Ah, José Luis Ortega, nos debes el pastel, no le des más. ¡Ay, no, sí, cierto! ¡Ya me acordé! Para el noveno aniversario. Nos debe pastel. Para el noveno aniversario, a lo mejor ya está listo. Si no pastel, por lo menos que te dé un picón, ¿no? Porque es panadero. El picón de huevos, sí. Bueno, señor Alejandro, a ver, despídase. Bueno, muchas gracias. Hablaste por habernos mucho, que ya nos tenías enfadado de tanto. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en un ratito más. Mientras, quédese con la mejor música programada por Eddie Monster aquí en Canal 58. Y recuerden la promoción de Bro Photography toda la semana para anotarse ahí y se ganarán el book fotográfico. Hasta el próximo domingo damos a conocer la ganadora. Todos los sábados 33 revoluciones por un minuto de 6 a 7 de la tarde con Eddie Monster. Ahí está. Paquito, nos vamos. ¿Cuál de los dos? Los dos nos vamos. Bueno, vamos a comer algo porque la verdad la tarde se está poniendo, pues, esas románticas. Sí, romántico. No tanto romanticismo, sino más bien tequileras. Así es que si en su casa tiene usted y con rudeza, machín, sí. Porque a veces rudeza. Si no tiene nada que hacer en la casa, véngase a la Arena Coliseo a partir de las 6 de la tarde. Le estamos ya llevando las acciones de lo que va a suceder este domingo. Y bueno, pues ahora sí que saludar a toda la gente que cuida mucho a los enfermos, a la gente mayor y a toda esa gente que en realidad no puede salir los domingos por estar laborando. Un saludo enorme. Y también en casa, que si no luego me cuentan. ¿Qué tomaste? No hemos tomado nada, pero vamos. Al ratito. Prometo que vamos a tomar algo. Francisco Venegas. No, pues muchas gracias, Botamán, a los invitados, a los compañeros. No, viejito, nomás hizo un look así de Mauricio Garcés. Y sobre todo a la gente que nos escucha. No, me peiné, Botamán, hubo para el gelo. El Pedro Millonario, porque no se despeina para nada. Está bien, tocayo. No, pues yo quiero... Botamán, despídalo. Botamán. Bueno, perdón. Así la tercera edad se quedó dormido. Estoy escuchando un mensaje de Ramón, pero a ver, Joker, bienvenido y gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, pero ya me voy. Pero así, gracias, Joker. Así rápidamente, quiero felicitar a todos los abuelitos hoy en su día, en especial a mi abuelita Elisa Rodríguez y a mis papás que ya también están aboleando. Y gracias a ustedes por la invitación. Y no se olviden, el Twitter, @JokerCMLL. O sea que amenaza a la familia con ir creciendo, ya el Chepo se puede poner el día del abuelo también. Ya ahí viene el Joker Junior, ya. Ya para octubre, si Dios quiere, ya nace. Felicidades. Gracias. Esperamos los puros también por acá. Y pues, Sádico, ahora sí que ya te tenemos aquí también bien registrado. Te vemos más tranquilo, más relajado, más desvelado. como que así eso es parte es, de la vida, pero bueno, pues hay que seguirla haciendo. El trabajo. Así es. No, pues gracias por la invitación y pues este a todos diciéndoles que ya las camisas ya van a estar las del Sádico para el domingo, el domingo que viene. Ahí bueno, pues hay domingo de Ramos, domingo de Pascua. Dos semanas santas. Sí, sí, sí, o sea, eso no puede ser tan abierto, ¿no? Y saludos para todos, reescucha. No, muchas gracias a ustedes, y ahora sí que la verdad es un placer platicar con gente que los sabe, conoce. Y rudos. Y campeones rudos. Y campeones rudos. ¿No? Oye, es que ya que llegó el mensaje, por eso no estaba de... Dice, jaja, doctor Chunga, ya ni narras las luchas. Dice Ramoncito del Ángel. ¿Cómo no? Que te escuchando bien. Por eso estabas leyendo acá. Pero lo que me gusta no es que hasta el jaja lee. Ahí está. Jaja, no escucha, escucha, escucha, escucha hoy, si son jaja, jaja, jaja, él se las sabe. Mándenos sus jajas que también se las lee. También los leemos aquí. ¿Cómo no? Bueno, a las 6 de la tarde volvemos, compañeros. Amenazamos, a Eddie Monster, que mañana es su cumpleaños. Un abrazo, Dios, un pelo bien sabroso. Queremos pastel, amigo. ¿Verdad? Pues cómpraselo, güey. Claro. Bueno, cita Jenny, gracias. Gracias, nos escuchamos en punto de las 6 de la tarde en la transmisión de la arena. Bueno, gracias a todos los invitados que estuvimos aquí en esta cabina de Canal 50. Los silenciosos que también son parte del muro, sí, vienen y que aquí. Todo lo que puede ser aquí dicho se queda bien grabado. Gracias a todos, a las 6 de la tarde desde el Arena Cruz. ¡Ay, Venegas! ¡Sí, todavía! ¡No seas cochino! ¡Venegas! ¡Es el lonche! ¡Es la máscara de Homero que está ahí! ¿Para qué la traen? Si ¡ay, Venegas! No. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Para qué comer? Voltea para otro lado, por lo menos, ¡Venegas! ¡Mejor vámonos! ¡Mejor vámonos!